Sean bienvenidos a un especial con mucha ilusión. Vamos a realizar desde aquí, desde esta casa, tanto de Radio Tudela como en Sonora FM. En este viernes 23 de diciembre queremos compartir con ustedes pues grandes deseos de estas Navidades, de lo que ha sido el año y de lo que esperan para el próximo 2017. Durante este programa, que va a durar 3 horas, en directo desde las 11 hasta las 2 de la tarde, les vamos a acompañar con un montón de invitados. Vamos a tener grupos de música. Se acercarán hasta los estudios de Radio Tudela y Sonora FM con X de Banjo. Escucharemos también audios de Tres por Ahora, también de Juan Ibones, cantautor del grupo Armonía. Y además de contar con música, también nos vamos a encontrar con felicitaciones, por ejemplo, de la presidenta del gobierno, doña Usue Barcos, o con el director, el secretario general de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, al igual que con la secretaria general del Partido Socialista, María Chivite, quien también va a querer estar con nosotros. La Coral Sin Giru, las mujeres del barrio de Lourdes, Aroa Berroce. Contaremos también con la presidenta del Parlamento de Navarra, doña Ainhoa Aznárez, o con don Koldo Martínez, que también se acercará. Hay que decir que durante esta primera hora vamos a querer acercarnos a personas que este año ha sido especial para ellos. ¿Y con quién podemos empezar? Pues vamos a comenzar con una escritora que cada vez está teniendo más adeptos y adeptas a sus libros. Hablamos de Arantxa Anoro, que ya está con nosotros, a la que le decimos bienvenida. ¿Cómo estás, Arantxa? Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. Feliz Navidad a todos los que nos oyen y a vosotros también. Gracias por invitarme a este especial. Y nada, a ver. A ver lo que hacemos, ¿no? Sí. Bueno, pues hay que decir que, como ya hicimos el año pasado, dentro de estos programas, que se pueden escuchar tanto en directo a través de Radio Tudela como en Sonora FM, vamos a contar con muchos regalos, y además regalos que se hacen con mucho cariño. Juan Antonio Sánchez Arteaga, desde Sonora FM, bienvenido. Juan Antonio, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos, a toda la audiencia de Radio Tudela 96.0 y lógicamente Sonora FM. Un día especial porque emitir conjuntamente no se hace todos los días, y más de cara ya a lo que es la Nochebuena. Hola a todos, de corazón. Hay que decir, como estábamos hablando, Juan Antonio, que de nuevo nos encontramos con un programa en el que tenemos varios regalos para todas las llamadas que nos encontremos, y además es que cada hora vamos a tener 4 regalos. ¿Cómo va a funcionar? Sí, cuéntanos un poco el procedimiento. La mecánica va a ser como hicimos el año pasado, y dices, varios regalos, varios como 16 regalos, que se dice pronto. Toma ya. ¿Y qué regalos? Esto es tirar la casa por la ventana, como hace Radio Tudela y Sonora FM en Navidades. Y si quieres, bueno, te describo un poquito los regalos que van a ir saliendo. Lo que sí vamos a hacer de esos 16 regalos, los vamos a ir repartiendo de forma escalonada. ¿Qué significa? Si tenemos 3 horas de programación, lógicamente a las 12 menos 10 tendremos el primer sorteo de 5 regalos. Luego a la 1 menos 10 tendremos otro lote de otros 5 regalos, y a las 2 menos 10 tendremos otro lote de 5 regalos, y esos 3 paquetes que decimos, esos 15 regalos, van a ir acompañados. Todo aquel que haya obtenido su premio va a tener la opción del gran regalo. Va a haber un regalo final. Ajá. En el cual, pues lógicamente, van a poder optar todos aquellos que hayan entrado previamente en los regalos primeros. No sé si me explica, porque como he dicho tantas veces regalo. No, lo que está claro es que solamente con llamar pueden optar, sí, a un regalo, y que cada hora se van a repartir 5. Y luego, al final de toda, sí, la programación, pues se meterán otra vez todos y podrán optar a ese gran regalo. Describo, ¿no?, brevemente. Vamos a repasar un poco la lista de artículos de premios que vamos a dar en esta mañana en Radio Tudela y Sonora FM en este especial Nochebuena. Bueno, pues por ejemplo, una cesta de regalos cortesía de Bazar Baipai de Riba Forada. También vamos a regalar 2 premios de cambio de aceite en el taller Estobaja Motor. También 3 premios de doble entrada para la sala de cines o cine. Luego, un premio de corte de pelo en la peluquería Lea y Leo Estilistas, para estar bien guapos en estas fiestas, ir preparados. Antes de Nochevieja, por ejemplo. Luego también dos premios de entradas al termolúdico, esto para estar en forma, una sauna, un baño, relajarse. Fíjate, después de noche, después de estos días que te apetece, pues también dos entradas dobles también que nos encontramos luego, ahí. Luego, tres fabulosos estuches de vino de bodegas Malón de Chaide, también para regar las comidas que vamos a tener en estas fechas. Luego también tres premios de cuatro pases para ir al Pintu, para llevar a los chiquillos y que se desahoguen con energía. Y luego también tenemos el gran premio final, que es el que comentábamos. Todos aquellos que tengan premio o que sea, bueno, que tengan la suerte de llevarse ya alguno de estos 15 regalos, puede optar también al último, que es un premio Hotel Mirador Moncayo, Hotel 4 Estrellas, estancia para una noche, desayuno, cena, irte con la pareja, vamos, para emocionarse, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y tan solo con su llamada, ya lo saben, el teléfono ya está claro, que es el 948-84-8820, y ahí lo pueden hacer, ya pueden empezar a llamar cuando quieran. ¿Quién nos acompaña también hoy? Pues nos acompaña Jesús Mar Arellano, desde los deportes, una persona con mucha historia en el mundo de la radio, tudelano popular, creador de himnos, de jotas, de un montón de historias, y hoy se acerca hasta los estudios de Radio Tudela. Bienvenido, Jesús Mari, ¿cómo estás? Estamos poco en estos tiempos, eso es lo primero, hay que dejarlo claro, y estamos muy contentos porque, bueno, el poder compartir con tanta gente buena este día, pues previo a la Nochebuena, pues desde luego que es un placer, un auténtico placer. Lo mismo para nosotros. Tenemos ya la primera llamada. Saludos, ¿quién hay ahí? Emilia Azcue. Perdona, ¿cómo te llamas? Emilia, ¿qué quieres decir a la audiencia, Emilia? ¿Qué te apetece compartir en estas fechas? Pues que estoy encantada con la emisora. A ver, como estoy un poco de notario del reino, que digo yo, es Emilia Azcue, ¿no? Azcue, sí. Me llamas de Tudela. Sí. Muy bien, ¿y nos sintonizas a través de Radio Tudela o Sonora? No, de Radio Tudela. De Radio Tudela, perfecto, muy bien. Pues sí. Gracias por habernos llamado. ¿Y qué número le damos? Pues lógicamente empezamos con el one, con el número uno. Con el número uno, Julio Mazarico, das fe que es el número uno. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Micrófono, hola. Hola, buenos días, ¿qué tal? Das fe que es el número uno, ¿no? Doy fe. Muy bien, pues tiene el número uno, veremos a ver si se lleva el premio. Gracias por haber llamado y vamos a continuar con más llamadas. Tenemos alguien ahí también, ¿qué tal está? Hola. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Estela, ¿desde dónde nos llamas, Estela? Desde Tudela, faltaría más. Estela, apellido, por favor, Estela. García. Estela García, bueno, pues muy bien, ¿qué tal estamos, Estela? Bien, ya de vacaciones los pequeños, ya de fiestas de Navidad, muy bien. Pues a ver si empezamos las Navidades con un regalito, que los regalitos siempre... A mí me encantan, no sé si te gustarán los regalitos. Hombre, a todos nos gustan, ¿no? Y que nos regalen también, ¿verdad? Claro, gustaría regalar y que nos regalen. Claro, claro que sí. Número dos. El número dos, ya sabes, cada hora vamos a hacer regalos y te puede tocar en cualquier momento. Gracias por haber llamado. Vale, gracias, hasta luego. Pues ya son dos las llamadas que tenemos y vamos a estar así. Esto va a ser un seguir estando en este especial de Navidad, Nochebuena. Radio Tudela y Sonora FM se unen para compartir la alegría. Como bien indicábamos, un año especial. Arantxa Noro está con nosotros, una escritora que poco a poco se está convirtiendo en un referente para muchas y muchos. Arantxa, ¿qué te ha aportado este 2016 que ya está en sus últimos coletazos? Bueno, aportarme, yo creo que nunca deja de aportarme. Cada año que haces te sorprendes más de seguir ahí, de la ilusión que creas cuando la gente lee tus historias, de cómo las vive. Entonces eso es, no sé, es sorprendente, y eso es la sorpresa continua, es lo que me aporta este mundo de la literatura. Hace poquito presentabas la última novela, Otro pase más, ¿sí? Y La imaginación al poder, con Arantxa Noro. Bueno, ahí intentamos hacerlo lo mejor que podemos y con todo el cariño. Y sí, hace poco lanzamos Alcanzando el Nirvana, que fue este año, en julio. Y, y la verdad que está teniendo muy buena acogida la segunda parte de la trilogía, y ahora a esperar la tercera, que ya está terminada, ya la he entregado a la editora y estoy pendiente de fecha, que eso es lo que es en el 2017 lo que será nuevo. ¿Y que te imaginas que de repente fuera al mundo del cine de la mano de Julio Mazarico? Ya que está con nosotros Julio Mazarico, estas cosas a veces se hacen realidad. Bienvenido. Hola, bienvenido. Sí, la verdad es que la literatura y el cine pues, se llevan bien, ¿no? Y bueno, hay muchos casos y además algunos muy recientes, ¿no? Como por ejemplo el caso de La Guardia Invisible, que también se verá en 2017. Pues sí, hombre, pues siempre es una ilusión, ¿no? Yo creo que se llevan de la mano y quién sabe, siempre se pueden realizar proyectos. O sea, aprovechamos la ocasión, como siempre digo, si hay productores en la sala, pues, ¿verdad? Seguro que Arancha y yo hacemos ofertas. Eso sería tocarme el premio gordo. De ayer. Llamadas que entran a la emisora. Saludos, ¿quién hay ahí? A ver. Teníamos dos llamadas. Pues ya saben, el teléfono que está abierto, hay que esperar a veces. Y sí, que ya que está aquí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Feli. Feli, ¿desde dónde nos llamas? De aquí, de Tudela. Muy bien. Pues a ver, que Juan Antonio tiene alguna pregunta que hacerte. Juan. Bueno, la pregunta, matemáticamente, el apellido. Feli, ¿qué más? Digo, a ver, que no estoy yo para ahora, yo aquí para pensar, ¿eh? Nah. Feli Cornago. Feli Cornago, muy bien. ¿Y nos escuchas desde Radio Tudela? De Sonora FM. Ay, muy bien. Somos el mismo barco, así que... Sí, perfecto. Yo le he puesto y eso es lo que me ha salido, sí. Muy bien. Feli Cornago, ¿alguna cosita que nos quieras comentar? Sí, bueno, pues pasar las Navidades lo mejor que se pueda con la familia y eso, y pasar buenos días y que... Y salud, porque ya que no nos ha tocado nada la lotería, por lo menos salud. Muy bien, Feli. Agradecido de que cuentes con Sonora y con Radio Tudela. Venga, bueno, a estar pendiente durante la mañana a los premios, ¿vale? Sí. Venga, anda. Hasta luego. Ya son tres las llamadas que hemos dado curso, tres posibles regalos y... El número tres para Feli, lógicamente el número tres para Feli, que lo tenga en cuenta, ¿eh? Muy bien. Lo dicho, que tenemos cosas que compartir y queremos que fluyan las emociones, porque también ha sido un año muy importante para Julio Mazarico y nos lo va a contar, pero será después de una pausa. Diciembre ha llegado. Y pensando en ti. Las ofertas de Navidad hemos adelantado. En nuestras tiendas Jesús Clemos, hombre y mujer. Regala la mejor moda al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos, en Tudela. Radio Tudela 96.0 y Sonora FM 97.7 os desean felices fiestas y feliz año nuevo. Estas Navidades, matinales de cine en O Cine Tudela, desde el 23 de diciembre al 8 de enero. Como lo oyes, estas Navidades matinales en O Cine Tudela. Toda la información en ocinetudela.es. El portal de la Ribera, lariberamano.com. Más seguro, más completo, más fácil, más rápido. En tu móvil, ordenador o papel. Para todo lo que necesites, lariberamano.com. Y ahora las mejores ofertas de Tudela y la Ribera. Lariberamano.com, mucho más que una web. Para que todos los días sean Navidad. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más. Tremenda canción de Rosana que emociona solo con sentirla cerca. Y tenemos llamadas de los oyentes. ¿Cómo te llamas? Soy Villar Rubio. Villar Rubio, ¿desde dónde nos llamas, de Villar? De Corella. De Corella, qué alegría escuchar a una corellana. Qué bien nos tratasteis anteayer cuando estuvimos ahí en ese especial, que mañana os tocan las jornadas del Cardo Rojo de Corella, sí. Pero qué bien nos tratasteis, de verdad. Sí, ¿eh? me alegro. Te va a comentar Juan Antonio, ¿qué preguntas tenías que hacerle? Hombre, nada, simplemente confirmar, Villar Rubio, eres la número 4 para toda la serie de sorteos que hacemos y nos sintonizas a través de Sonora FM, Radio Tudela. Sí, desde Sonora FM. Muy bien, pues nada, encantados, que tengas feliz Navidad y nada, y a disfrutar de los invitados que tenemos en esta mañana en Radio Tudela y lógicamente de los premios que iremos dando a lo largo de la mañana. Gracias. Vale, gracias. ¿Y esto dais número? ¿Cómo va esto? Sí, el número 4. El número 4. Villarrubio, número 4. Así que acuérdate del 4. El número 4, ya está. Muy bien, gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, feliz año. De verdad, gracias por oírnos. Más llamadas. ¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿cómo te llamas? María Jesús. María Jesús, ¿desde dónde nos llamas, María Jesús? De Tudela. ¿Y cómo te apellidas? Casañán. Castañán. Casañán. ¿Perdona? Casamián. Casamián. Pues muy bien, María Jesús. Casamián, ha dicho. Casamián, muy bien, nos escuchas a través de Radio Tudela, Sonora FM. Yo siempre pongo Radio Tudela. Eso es, muy bien, bien. Pues perfecto. Nada, gracias y nada, ¿qué? Número 5, ¿vale? El número 5, vale. el número 5, muy bien. Oye, el número 5 que tiene, y teníamos ese día, ¿no? Acaba de llegar también el alcalde Fontellas, que lo tenemos también por ahí, y le preguntábamos a los invitados a ver si conocían el libro de Arantxa y, en fin, en tu caso, Julio, ¿conocías el libro? ¿Te ha tocado acercarte de alguna forma a este libro? Sí, no lo he leído, pero sí que lo conocía y conozco un poco la labor de Arantxa y sé que está ahí pues escribiendo y forma parte un poco de la literatura local y de aquí, pero también con vocación pues internacional, ¿no? Ya sé que ella sobre todo publica en digital, lo cual siempre es una ventaja. Hombre, nunca será el libro en papel en cuanto a que parece que tiene más recorrido en las editoriales y parece que es un paso en principio menor, pero yo creo que no, que hoy en día ya tener la oportunidad de publicar y también hacerlo en digital, yo creo que es una gran ocasión y un medio nuevo para llegar también a más gente. Así que nada, yo le animo mucho a Arantxa que siga y que no lo deje, porque son mundos esos creativos también duros muchas veces, que te das cuenta con puertas que se cierran, otras que se abren, pero que es una pasión la que te llevará y te empuja la creatividad, que yo creo que una vez que entras en ella es difícil salir. Sí. Irá con ganas. Muchas gracias. Sí, la verdad es que la ilusión, como dices, supongo que es la misma ilusión que compartes tú cuando haces cada corto o cuando colaboras con todo, pero sí que es un mundo apasionante. Lo que pasa que para mí es real, porque la historia es real, aunque lo divertido es que luego para las demás personas, las que lo leen, también lo haga realidad y llegar a mucha más gente. Que son así las cuestiones, la creatividad, el poder y... ¿A quién tenemos por aquí? ¿Hay alguien? ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Ismael Aguado. A ver, repíteme tu nombre. Ismael Aguado. Ismael Aguado. ¿Desde dónde nos llamas, Ismael? De Tudela. Muy bien, pues te va a decir Juan Antonio qué número tienes. Número 6. ¿Ismael? Sí. Número 6 para los premios que vamos a ir dando. Y nos escuchas a través de Radio Tudela o Sonora FM. Vale. ¿Hasta dónde? Sonora FM, nos está diciendo de fondo. Eso lo has oído tú. No. Por favor, Ismael, repite, por favor. ¿Desde dónde nos está? Sonora FM. Ah, vale. Damos fe de ello. Va, simplemente son estadísticas. Ya, sabes ya. Que la vida son todos números. No sé por qué, pero son todos números. Bueno, como decíamos, Julio Mazarik, un año especial para ti este que acaba, ¿no? Sí, bueno, 2016 ha sido un año muy importante, sobre todo por el paso que he dado en cuanto me acabo de abrir un local en la Plaza de la Azucarera y digamos que doy el salto definitivo a intentar por lo menos vivir del audiovisual de una manera u otra, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y he llevado muchos años trabajando en ese ámbito, pero a la vez ya compaginándolo en los últimos tiempos con el audiovisual. Y bueno, quiero intentarlo en estos tiempos duros que corren de crisis y bueno, compaginar sobre todo dos grandes ámbitos, el ámbito de la producción audiovisual en el que sigo inmerso de una manera u otra, tanto en proyectos propios como comerciales, y en el ámbito de la formación, que sigo creyendo que es un ámbito muy importante, que creo que hay que formarse audiovisualmente en general en todas las edades y rangos de edades de la ciudadanía para tener más sentido crítico ante la imagen, algo que creo fundamental para hacer una sociedad más libre. Y bueno, ese es el proyecto bonito en el que me he metido, y como también novedad, y por citar lo más reciente, pues hoy mismo vengo con la resaca de habernos llevado ayer, estando miembro del equipo del cortometraje Reencuentro, el segundo premio en el Festival Navarra Tierra de Cine, así que la verdad es que para como colofón de fin de año, pues también muy contentos con ese premio. ¿Has dicho segundo premio? Sí, segundo premio en el Festival Navarra Tierra de Cine. Se lo resiste el primero, bueno, en este caso el corto lo ha dirigido Santiago Fernández, aunque yo estaba ayudándole con la dirección y el montaje, y es un festival que ya me venía presentándome en tres ocasiones anteriores y estar en la cuarta, y se nos resiste el primer premio a los de Tudela, pero yo creo que, como sabes, que somos muy cabezones, tarde o temprano caerá. Y no quería obviar tampoco, yo creo que ha sido un descubrimiento para todos los que nos acercamos a ese documental que se pudo ver en el Ópera Prima de un tudelano, sí, que estuvo presentándolo, que te hace viajar por todos los continentes y que es algo que hay que destacarlo. Sí, bueno, en ese caso yo también estuve en el proyecto desde el principio ayudando a Andoni, que Andoni no viene del mundo audiovisual puramente como cinematográfico, sino del mundo de la fotografía. Él es un fotógrafo de naturaleza ya muy reconocido, de esos que tenemos en Tudela y que muchas veces no valoramos, en el sentido de decir, jo, qué gente es de aquí, de la Ribera, y cómo publica también a nivel internacional, ¿no? Él se le ocurrió un proyecto muy bonito en el cual involucró a toda su familia y estuvo viajando por todo el mundo, y tuvimos la suerte de, con un trabajo duro, conseguir formar con todos los retazos de aquel viaje un documental muy emotivo, muy bonito y a la vez con un gran mensaje, ¿no? Aprovecho también la ocasión para decir que él, aunque se proyectó aquí y se sigue proyectando en alguna sala, pues ha salido ahora mismo en Navidades también en DVD, y si entráis en viajedeunai.com, pues podéis incluso adquirirlo, que sería un bonito regalo de Navidades y además muy formativo para las familias también. Agradecemos la presencia de Julio Mazarico y de Arancha Anoro, pero antes de despediros, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Leire. Leire, ¿desde dónde nos llamas, Leire? Desde Tudela. Leire, ¿qué más? Leire Malón. Bueno, pues nos vamos con Leire Madón. Entiendo, Leire Malón. Sí, como el pueblo. Como el pueblo. Pueblo, muy bien. Un bonito pueblo también, por cierto. Nos sintonizas a través de Radio Tudela, Sonora FM. ¿De cuál? De Sonora FM. De Sonora FM, muy bien, sí. Estupendo. Bueno, ¿alguna cosita que nos quieras decir? Felicitar, comentario, pues deseos. Pues a todo el mundo las Navidades y que pasen unas Navidades tranquilas, que hace falta un poco de tranquilidad. Mm-hmm, fantástico. Oye, pues ¿qué número tiene Juan Antonio? El número 7, ¿de acuerdo, Leire? Venga, pues vale, muchas gracias. Venga, un saludo y gracias. Vamos a ver. Por sintonizarnos. A partir de cuando se va terminando las horas, ahí será cuando hagamos los concursos. Vamos con el turno de la despedida para esta escritora tan fantástica. Teníamos llamada también. Había una llamada por aquí. Había una llamada, creo que había una. Valerie. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Ya está, Eric, ya te toca. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Eric Aguado. ¿Eric? Aguado. Aquí veo yo una familia trabajando, pero a pleno rendimiento, ¿eh? Eric Aguado. ¿Mm? Vale, ¿desde dónde nos sintonizas? ¿Desde Radio Tudela o Sonora? Sonora. Tenemos ahí a las relaciones públicas de fondo, la estamos escuchando. Sí, ¿eh? ya se está notando. ¿Qué número le...? Número 8, el ¿vale? Número 8. Número 8. Gracias por haber llamado, de verdad, Erika. Gracias por escucharnos. Muy bien, un saludo. Adiós. ¿Quieres decir Feliz Navidad o algo? No. ¿Cómo que no? Pero vamos a ver. Pues no te damos número. Venga. Que se ponga la portavoz y que se lo borra. El incidente, el incidente. A ver cómo deseas Feliz Navidad. Venga, Erika. ¿Eric? ¡Feliz Navidad! Hombre. ¡Feliz Navidad! Bueno, lo ha dicho. Lo ha dicho. No podemos decir que no. Hemos sido testigos. Por aquí también hay más llamadas. Hola. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Emma Salcedo. Bueno, veo que está sonando demasiado el teléfono, así que habrá que tener paciencia. Emma Salcedo, el número 9 para el sorteo, ¿vale? ¿Nos escuchas a través de Radio Tudela o Sonora FM? Sonora. Bueno, pues Sonora. Seguimos con Sonora. Gracias, Emma, por haber Gracias llamado. Gracias por escucharnos. Lo dicho, despedimos a Arancha Noro. ¿Algo que decir para la despedida? Bueno, feliz Navidad, como he dicho antes, para todos. Que la ilusión que se crea en estas fechas que no pare a lo largo del año. Y querría colaborar con el sorteo con un masaje del Centro de Estética y una botella de vino de Rozando el Nirvana. ¡Ole! ¡Qué bien! ¡Otro regalo más! Perfecto. O sea, que lo añadimos al lote. O sea, estamos ya con 17 regalos. ¡Qué mañana, por Dios! ¿Pero qué es esto? La que nos espera. Bueno, estamos en Navidad, estamos de regalos, ¿no? Y nos encanta regalar. Gracias, Arancha, por ese detalle con la audiencia, tanto de Radio Tudela como Sonora FM. De verdad, que tengas unas fiestas fantásticas y un año lleno de objetivos que alcances. Igualmente, y feliz Navidad a todos. Y muchas gracias por invitarme. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Despedíamos a Arancha Noro y damos la bienvenida al alcalde de Fontellas, que se ha acercado hasta la emisora, hasta Radio Tudela y esta Sonora FM. Bienvenido, don Andrés Agorreta. Buenos días a toda audiencia. Gracias por estar con nosotros desde Fontellas hasta el mundo. Y llamadas que tenemos por aquí. ¿Quién hay ahí? Saludos. Hola, ¿soy yo? Sí, eres tú. Eres tú la... Vale, la... buenos días. Soy Esperanza. Esperanza, ¿desde dónde nos llamas? Desde Tudela. ¿Y cómo te apellidas? Ojuel. Esperanza Ojuel. Pues es un día hoy para la esperanza, ¿verdad? Hombre, a ver. Esperanza, ¿qué tal nada, estamos? Yo quería felicitar las fiestas, que pasemos todos lo mejor que se pueda y a disfrutarlas. Y feliz año para todos. Esperanza, nos escuchas a través de Radio Tudela o Sonora FM. Yo oigo desde el Federico hasta que termináis vosotros. Ah, ya, desde... O sea, Radio Tudela. Radio Tudela. Radio Tudela, ahí estamos. Muy bien, perfecto, gracias. ¿Qué número lleva? ¿Qué número? El 10. El número 10. Gracias, muchas Esperanza. Gracias. Aquí otra llamada. ¿Quién hay ahí? Saludos. Hola. Buenos Hola. Días. ¿Cómo te llamas? Sí. Buenos días. Hola. Sí, quería hablar con contabilidad. Contabilidad. Contabilidad es otro departamento. Es otro departamento. Este se lo pasamos a Carolina. Exactamente. Se lo pasamos a Carolina porque. A ver, aquí hay alguien. Hola. Sí. Hola. Buenos días. Buenos días. Dime tu nombre. ¿Con qué departamento quieres hablar? ¿Yo? Sí. ¿Qué departamento? ¿El departamento de Papá Noel? ¿Lo tenemos? Sí, efectivamente, sí, lo tenemos. Estás dando en el clavo, estás dando en el clavo. ¿Cómo te llamas? Marian. Marian, ¿qué más? Urtasun. Uh-huh. Urtasun, Marian Urtasun. Nos llamas a través de... De Sonora FM. Sonora FM, pues nada, Sonora FM. Y de Murchante, que no me lo preguntáis. ¡Hombre! Murchante, por Dios. Por favor. La capital de la Ribera. Andrés Agorreta, algo que decir sobre Murchante desde Fontellas. ¿Qué te apetece decir sobre Murchante? A ver, Andrés. Uno de los mejores pueblos de la Ribera. Para ir y para estar allí con toda la gente, que es maravillosa. Oye, ¿pero te presentas para alcalde de Murchante el año que viene? No. No tengo ni idea, no. Ya tengo bastante con Fontella. Ya tienes bastante con Fontella. Bueno, pues gracias por haber llamado. Número 11 para Mariam, ¿vale? Venga, oye, anda, feliz gracias. Navidad a todos. Igualmente. Y bueno, que espero que los riberos y las riberas, que tenemos la suerte de vivir en esta zona tan maravillosa de Navarra y un poco olvidada, que tengamos un año muy bueno el año que viene y todos los que sigan. Muchos besos a todos y gracias por hacernos cada día más entretenido. Gracias a ti, desde luego. Esto es una gozada, es de los días clásicos que sin duda alguna pues tienen, entre comillas, más protagonismo nuestros oyentes, porque bastante nos oyen, pues ahora es su día, el día de los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. ¿Tenemos más llamada? Tenemos la presencia de más personas y queríamos que desearan, en fin, que se acordaran un poco de lo que ha sido este año para ellos. Andrés Agorreta, ¿qué te ha aportado el 2016? Bueno, la verdad es que vengo sin hacer balance, pero así de memoria, que ya nos va fallando también la memoria muchas veces. Pero bueno, ha sido un año bueno, sin más, bueno. De vivir día a día, momento a momento, que es lo que hay que hacer siempre. Uno de los objetivos de La Ribera, dentro de los programas especiales que realizábamos, abordábamos ese momento crítico, ¿no?, que vivieron las iglesias tanto de Fontellas como de Ribaforada, que entendemos que como alcalde pues ha sido un hecho que ha marcado, ¿no?, este año. Sí, la verdad es que sí. Después de tener unas fiestas patronales tan bonitas como las que tuvimos y que esos días salió nuestra Virgen del Rosario paseando o la sacamos para que viera las calles de Fontellas y estar todos con ella, pues viene un individuo y nos echa por tierra, pues no sé, todas creencias que podemos tener, ¿no? Es una imagen, pero es la imagen que teníamos y en la que creíamos muchos, y viene uno y te lo destroza, pues no son buenos momentos, Otras cosas ya son esas implicaciones que cada uno piensa y que hay que hacerles y que no sé qué, no sé cuántos, lo dejamos ahí. Finalmente se volvía a establecer de nuevo la imagen, en fin, sí. Y por el trabajo sobre todo de varias mujeres, ¿no?, destacadas, que lo pudimos ver en varios informativos, tanto a nivel provincial como nacional. Efectivamente, por eso lo que te digo es esas creencias que tienes en tu Virgen, en tu imagen de siempre. Pues y ellas además que la han cuidado siempre y le han hecho vestidos nuevos y han estado, pues bueno, como se dice, tienen su religión y creen en ella y hay que respetar eso. Y claro, pues fueron las que más lo sintieron por muchas cosas. Entonces, bueno, pues ya se, desde el Cabildo o desde, nos dieron, nos han pasado una Virgen nueva, de la Virgen del Rosario, además de la cofradía de Tudela, sí, que se ha extinguido. Y bueno, pues ahora tenemos esa imagen, pero en el corazoncito llevamos siempre la nuestra. Andrés Agorreta, alcalde de Fontellas, hoy con nosotros y los oyentes. ¿Qué nos dicen? ¿Quién hay ahí? Saludos cordiales. Buenos días. ¿Cómo te llamas? María Dolores Ojuel. María Dolores Ojuel, ¿desde dónde nos llamas, María desde Dolores? Tudela. ¿Y qué emisora estás escuchando? ¿Sonora pues FM? De Federico de Todos los Santos. Federico Gemera de los Santos, en claro. Radio, ahí está. Oh, está de vacaciones, Federico. Ahora sí. Ya está, hasta Año Nuevo no lo veremos por ahí. Bueno, no lo sé, ya veremos, a ver. ¿Qué querías decir a la audiencia? ¿Qué te apetecía decir? Pues nada, que felicitar las Pascuas a todos y nada más. ¿Qué quieres que te diga? Eso, felicidades Pascuas. Y felicidades. Y Año Nuevo. Juan Antonio, ¿qué número le damos a...? Número 12. El número 12. María Dolores Ojuel, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Gracias por habernos llamado, María Dolores. Adiós. El número 12 se acerca al momento del primer sorteo. Todavía no están a tiempo si quieren participar en el primer sorteo con ese teléfono que ya hemos recordado. Y como decíamos, pues dábamos la bienvenida y también pues vamos dando paso a los invitados. Como bien habíamos presentado a Julio Mazarico con ese proyecto audiovisual que destacaba y que pues que nos encanta. Hace poco veíamos el último corto en el que de nuevo nos encontramos un profesor de baile que, madre mía, que en fin, con Óptica Pascual, ¿no? Que es el patrocinador del cortometraje, creo recordar, Julio. Sí, efectivamente, sí. Y que, bueno, que destacaba un poco la esencia, ¿no? De el marido que no escucha y por eso, en fin... Sí, es algo del que un terreno en el que yo creo que nos va a dar muchas alegrías también en el próximo año. Yo creo que la posibilidad de, últimamente de que en el ámbito de lo local haya marcas o establecimientos comerciales que apuesten por producir pequeñas historias en formato de corto y que hagan una publicidad diferente en el que se pueda contar una historia y aludiendo a emociones y a sentimientos puedas comunicar qué es lo que haces, ¿no? En este caso, pues Óptica Pascual, sobre todo quería dar a conocer que ellos también venden audífonos, algo que igual no es tan conocido, ¿no? Y bueno, con ese público objetivo también de gente mayor, pues involucramos al colectivo de mujeres del barrio Lourdes, participó mucha gente como extras y luego pues con Luis González Jabonero, que es siempre un crack y un artista y es tan querido en la ciudad, pues dio como resultado un proyecto muy bonito. Bueno, pues aprovechar aquí también a José María Llano, que lo tenemos también aquí presente, y él mismo ha participado en alguna de estas cosas, de estas locuras en las que nos hemos metido, y con mucho éxito cinematográfico, y no dudamos de que seguramente alguna vez más también tiraremos de él si firmamos un contrato y llegamos a un acuerdo, ¿verdad, José Mari? No sé cómo está el contrato, la cláusula de rescisión, ¿cómo la tienes? Acércate al micrófono, Jesús Mari, que ¿cómo está la cláusula? ¿Que estás abierto a posibilidades? Hombre, yo como me asusto de ver esas cifras de que se oyen por ahí a los futbolistas, pues yo soy mucho más modesto, soy más de mi pueblo, y oye, cuando se me pide un favor, aquí estamos. Eso es que no hay que negárselo nunca a José Mari, ha sido una persona que la llamas y siempre está dispuesta, sí, lo cual es una maravilla. Las cuestiones que es totalmente cierto. Que estamos en el especial Nochebuena y que te agradecemos la presencia, Julio Mazarico, que has venido muy bien acompañado, de nuevo, te vemos muy bien también. Gracias por invitarme un año más, porque ya vamos repitiendo algún año y la verdad es que se convierte en una cita tradicional y siempre me traigo a mi hijo Iker por aquí por la radio para que me ame un poco el ambiente y bueno, se ha metido por ahí a comerse un pincho de tortilla, que también está muy bien. Bueno, decir que hoy este año hemos aumentado una hora más, antes eran de dos horas, vamos ya por la tercera hora, ¿no? Este año tres horas, a ver cómo salimos. Está muy bien. Gracias, Julio, por haberte acercado y que pases una feliz Navidad. ¿Algo más que decir a la audiencia? No, simplemente pues esperemos que el 2017 siga siendo un año de cine. También que aprovechar aquí para destacar de nuevo la labor del Cine Club Muscaria, que somos un colectivo de aficionados y de locos por el cine que tratamos de hacer que el cine siga existiendo y dinamizándose en Tudela. Os vemos todos, os invitamos a todos a pasar por la sala del cine Moncayo y que nada, viváis una buena entrada de año y que lo paséis todos muy bien. Y como dice un cortometraje que he visto hace poco sobre la Navidad, para el que crea y para el que no crea, también hay que pensar en que, bueno, por si acaso, creamos un poquito en la Navidad. Un una pausa y nos acercamos al primer sorteo que vamos a hacer, que tenemos muchos regalos que repartir, así que el primer sorteo, si les apetece, sigan llamando porque tienen su número, ya son... ¿Por qué número estamos, Juan Antonio? ¿Por qué número estamos? Estamos ya en el número 12, lo que sí es agradecer sin duda alguna que nos llamen, pero lógicamente entran muchas llamadas en espacio de tiempo corto, es posible que a lo mejor haya que esperar un poquito, hay que ir dando paso a los invitados. Así que un poquito de paciencia si estáis esperando en la recámara, que digo yo, a la hora de salir en antena. Y bueno, y lo dicho, 17 regalos vamos a dar, hemos aumentado uno más, ¿eh? Así que vamos a hacer tiempo para hacer el primer sorteo, ¿vale? A la vuelta de pausa ya tenemos llamada, así que nada, a la vuelta de pausa te damos paso. Ya estamos con más llamadas y más regalos. El especial de Navidad en Radio Tudela y en Sonora FM. ¡Feliz Navidad! En UPN Tudela tus ideas son las nuestras. Hazte oír, búscanos en las redes sociales, ilusiónate con nosotros. UPN Tudela te desea feliz Navidad. Carrocerías La Huerta, desde 1958. Especialidad en chapa y pintura. Tus carroceros de siempre. Pida presupuesto sin compromiso en el 948-820877. Carrocerías La Huerta. Estamos en carretera de Corella sin número, al lado de Decathlon. Carrocerías La Huerta, siempre con el tudelano. Vuelve Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 17 de diciembre hasta el 8 de enero, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Pintu, atracciones infantiles y recreativas, tómbolas, caballitos, con una potente calefacción. Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 17 de diciembre al 8 de enero. Todas las tardes organizan feriantes de Tudela. Colaboran Eroski, Ayuntamiento de Tudela, Artemira, Correduría Muñoz y Carrocería Santa Ana. Todos tenemos un proyecto de vida. Mira dentro de ti y busca un lugar para los demás. Construye un proyecto de vida que incluya a todos. Lograrlo es tarea de todos. Cáritas. Audios también que acabamos de recibir de la presidenta del gobierno, doña Usue Barcos, pero antes tenemos a una llamada. Saludos cordiales, ¿quién hay ahí? Hola, buenos días, aquí Fabiola. Fabiola, ¿cómo te apellidas? Barbarín. Vamos a ver, Fabiola Barbarín. Sí. Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas, Fabiola? De Tudela. ¿Y qué emisora estás escuchando? ¿Radio Tudela, Sonora FM? Radio Tudela. Muy bien. Pues, ¿qué número le damos? Número 13, y además número 13, y digo esto porque ayer tocó el gordo con el 13, y no digo nada, ¿eh? Y no digo nada, terminó con el 13. Así que, bueno, a esperar a lo largo de la mañana de los sorteos de los muchos premios, porque la verdad que tenemos ya 18 premios, hemos incorporado dos más, me parece. Así es, tenemos dos más, pero antes de decirlo, ¿querías destacar algo? ¿Querías desear feliz Navidad? Sí, por supuesto, quería desear una feliz Navidad para todos y que nos vaya bien. Gracias por haber llamado. Gracias a vosotros. Dos nuevos regalos. F8 Studio va a regalar un cuadro impreso en PVC de 37x50 con la foto que quiera el cliente. Un regalo más que se suma a la lista de regalos de hoy. Solo por llamar, solo por participar en el especial de Sonora FM y de Radio Tudela a través del 948-848820. Y también un masaje relajante, como nos ha dicho, de una hora. Una hora de un masaje relajante en el Centro Estética Iride. Más un vino con sabor a la historia de la trilogía Nirvana. Son los regalos que tenemos y, como estábamos hablando, tenemos audios que nos han hecho llegar. La presidenta del gobierno quería felicitar a los oyentes de Radio Tudela. ¿La escuchamos? En estas fechas tan especiales quiero desde el gobierno de Navarra trasladar mis mejores deseos a todas las tudelanas, a todos los tudelanos, pero por supuesto a toda la Ribera en general, a los oyentes de Radio Tudela. el mejor de los deseos para estas fechas y sobre todo el que sean unos días de encuentro con la familia, con los amigos, para disfrutar de lo mejor de nuestra vida y sobre todo también para ser capaces de superar aquello que no lo es tanto. Son días especiales, son días de encuentro y, como digo, días de felicidad, pero son también, y esto es muy importante, días en los que nos preparamos para recibir un nuevo año, un año en el que espero y deseo lo mejor de todos y lo mejor de todas para nuestra sociedad, para Navarra. Así que, zorionak eta urte berrión, felices fiestas y que sea para todas, para todos, un próspero año 2017. Pues gracias a la presidenta del gobierno, doña Uxue Barcos, Andrés Agorreta, el gobierno de Navarra, el Partido Socialista, Fontellas, en fin, un hombre con una historia política también importante, creo yo, y has visto muchas cosas en Navarra, al fin y al cabo, dedicado al mundo de la política desde hace más de una década. Has dicho muchas cosas que no sé si... una persona humilde que se ha dedicado a hacer cosas por su pueblo en su tiempo libre y que hasta ahora está satisfecho del deber cumplido y de lo que hemos realizado entre un equipo que no solo una persona no sirve para muy pocas cosas. Esto es cosa de un equipo, y de ese equipo además pues tenemos que también dar gracias al gobierno de Navarra por las ayudas y a todos en general. Quiero decir que llevo muchos años en la política, pero que uno solo no es nadie. Tenemos otra llamada que va a entrar en el bombo. ¿Quién hay ahí? Saludos cordiales. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas y con apellidos? Me llamo Tania Logroño. Tania Logroño, ¿desde dónde nos llamas, Tania? Desde Tudela. ¿Y qué emisora estabas escuchando? Sonora FM. Muy bien, Tania, nos encanta que nos escuches, que nos sintonices. ¿Qué número Juan Antonio tiene y qué...? Nos vamos al número 14, ¿vale, Tania? Perfecto. Pues bueno, estate muy atenta porque tienes mucho que ganar, ¿eh? Así que atento a la información que iremos dando a lo largo de la mañana. Gracias. Vale, a vosotros. Venga. Tenía el número 14, por lo tanto, aquí tenemos el número 15. ¿Quién hay ahí? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Soy Alejandro Cervera y quería desearos feliz Navidad a todos. Muy bien, has venido con la chuleta bien hecha, ¿no? Una buena felicitación. Alejandro Cervera, ¿me dices? Sí. ¿Nos escuchas a través de Radio Tudela o Sonora FM? Sí, Radio Tudela. Radio Tudela. Pues Alejandro, encantado. ¿Desde dónde nos llamabas, perdona? Desde Tudela. Muy bien. Y tienes el número 15. ¿Cuántos años tienes, Alejandro? 9 años, ves que bien, que he aprendido, ¿eh? Qué ganas. ¿Ya has hecho la carta de los Reyes y de Papá Noel y todo? Sí. Bueno, pues muy bien. A ver si te has portado bien, a ver si te has portado bien, Alejandro, gracias. Vale, gracias, adiós. Pocos números más, pero todavía tenemos opción a meter alguno, a ver quién hay ahí, hola. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿tu nombre, por favor? María Jesús Ultra. María Jesús... Ultra. María Jesús... Que me dé tiempo a copiar. Oye, María, que tenías a alguien que te lo apuntaba. Estamos un poco con tres manos cada uno. María Jesús, ¿desde dónde nos llamas? ¿Qué emisora estás escuchando? Radio Tudela, y os llamo desde Tudela. Muy bien, pues encantados. ¿Y qué querías desear a los que nos...? A mucha felicidad y salud. Muy importante, la verdad es que sí. Y más después de que no nos ha tocado la lotería. ¿O eres una de las afortunadas de la administración de la Cuesta Loreto? No, vivo muy cerca, pero no soy afortunada. Qué cosas tiene la vida. Nada. Gracias por habernos escuchado. ¿Tienes el número, Juan Antonio? 16, María Jesús. Muy bien, muchas gracias. A ti. Adiós. Gracias. Y si antes escuchábamos el mensaje navideño de la presidenta del gobierno, ahora también vamos a escuchar el mensaje navideño de Javier Esparza, secretario general de Unión del Pueblo Navarro. Bueno, felicitar las Navidades y desear un próspero año nuevo, año 2017, a todos los riberos. Unos días entrañables para estar en familia, para disfrutar con los amigos, para convivir y para parar. Que bueno, este 2017 os traiga todo aquello con lo que soñáis, todas esas ilusiones que tenemos todos en la cabeza y que, bueno, pues la Ribera siga avanzando y siga progresando en este próximo año 2017. Feliz Navidad. Tenemos llamada y tenemos más audios. Nos han mandado audios, qué ilusión. De los comerciantes de Navarra, vemos a Anabel García desde Cogar, las tiendas Jesús Clemos también. Más audios que nos están enviando, los vamos a ir dando paso a todos. ¿Quién tenemos ahí? Esa llamada, ¿hola? ¿Hola? ¿Cómo te llamas y desde dónde nos llamas? Laura. Y Laura. ¿Y nos llamas desde? Murchante. De Murchante, muy bien. Laura, ¿cómo te apellidas? Horta. Horta. Laura Horta, ¿qué te apetece decirle? Nada, simplemente, ¿nos escuchas a través de Radio Tudela, Sonora FM? Sí. ¿Cuál de ellas? ¿Radio Tudela, Sonora FM? Radio Tudela. Radio Tudela, muy bien. Pues oye, pues gracias por llamar, por participar. Y que el próximo año pues sigas sintonizando Radio Tudela. Y si te da tiempo también Sonora FM, la música, ¿eh? Sí, sí. También, también. ¿Qué número tiene, perdona? El número 17. Gracias, Laura. Gracias. Venga, gracias. Bueno, otra llamada tenemos. Hola, ¿quién hay ahí? Había alguien. En nada el primer sorteo, Juan Antonio, ¿te parece? Cuando quieras, aquí ya estamos preparados. Lo que sí, pues bueno, vamos a tener que buscar un notario, ¿eh? No sé si... Hay buenos notarios aquí. Hay buenos notarios aquí y tenemos también la felicitación de María Chivite del Partido Socialista. Claro que sí. María Chivite, ¿qué nos te quería decir? Gracias a Radio Tudela por darme la oportunidad de felicitar estas fiestas a todos los oyentes y a toda la Ribera. Espero y deseo que sean días de buena convivencia y, sobre todo, que el año 2017 venga cargado de esperanza y de oportunidades, con trabajo y con prosperidad. Porque muchas familias lo están pasando mal y especialmente a ellas tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo. Y por supuesto a Radio Tudela también, desearos un buen año porque la información, la libertad y la pluralidad de información es la esencia de una sociedad democrática. Felices fiestas y feliz año a todas y a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Andrés, ¿qué opinas de María Chivite? A ver, pues es una compañera del partido, mi secretaria general, elegida por todos y que es una persona que tiene unas ideas muy claras, que trabaja para todos y por todos, y yo creo que hay que desearle un futuro muy bueno y muy bonito en lo que ella sabe dedicarse, que es la política. Andrés, ha sido un placer que asistieras de nuevo a este especial y lo dicho, que pases una noche fantástica rodeado de familiares y amigos. Muchas gracias. Igualmente para todos los que nos escuchan y que, bueno, pues como todos decimos, que el año que viene sea mejor que este, pero también hay que decir que es cosa nuestra, que nadie nos va a dar nada, ¿eh? Venga, muchas gracias. Pero antes tenemos el sorteo. A ver, ¿quién hay una llamada? Hola, ¿quién hay ahí? ¿Cómo te llamas? Hola, buenos días. Me llamo Marifeli y tengo un catarro tremendo. Se me oye la voz, pero estoy aquí, muy cerquita de vosotros. ¿Ah, sí? ¿Desde dónde nos llamas? Pues mira, desde una peluquería, que estoy en la peluquería y estoy escuchando. ¡Qué bien! Voy a llamar. Oye, ¿qué? Peluquería... ¿Leo? Sí. Desde la Leo, estilista. Ah, qué bien, qué bien. Además vais a hacer un regalo. Por supuesto. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Marifeliz Salcedo. Salcedo. Muy bien. Pues nada, pues si nos llamas desde Leo, estilistas, bueno, pues saludos, porque lógicamente hay de regalo un corte para chico o chica, pero hay un corte de esta peluquería, bueno, con una experiencia tremenda. Sandra es la encargada y veterana, que sin duda te lo va a hacer de forma maravillosa para estar elegante en estas Navidades, ¿eh? Así que le mandas un saludo, que nos estará escuchando, me imagino. Dices que está puesto en la peluquería, por lo tanto entiendo que se nos está escuchando. Pues muy bien, Marifeli Salcedo, número 18 para el sorteo, ¿eh? Y nos escucháis a través de Radio Tudela, me imagino, ¿no? Vale, ¿y cuándo lo vais a sortear? Esto es nada, el primer sorteo es ya y luego cada hora. Así que ya el número, perdona, Juan Antonio. Estamos hablando del número 18, ¿eh? Muy bien, pues gracias. Gracias a vosotros, adiós. Audios que nos llegan a Radio Tudela y a Sonora FM. Recibimos también a la alcaldesa de Cortes y a Juan Carlos Ciria, invitados en esta jornada en la que les estamos acompañando Encantados de saludarles a todos y a cada uno de vosotros, porque estáis haciendo este programa muy bonito y esperemos que en las casas que nos estéis escuchando, bien a través de Radio Tudela o bien a través de Sonora FM, lo estéis pasando igual que nosotros. Deseamos a todos. Jesús Miranda, presidente del Tudelano. Desde el Club Deportivo Tudelano deseamos a todos los tudelanos y a todos los navarros felices navidades y felices fiestas. Hola, buenos días. Desde las tiendas Clemos saludamos a todos los clientes de Tudela y La Ribera y deseamos una feliz Navidad para todos y un próspero año 2017. Muchas gracias a todos los clientes de Clemos. Muchas gracias a toda La Ribera. Buenos días a Tudela y su Ribera. Desde Decogar os queremos desear unas felices fiestas y sobre todo, un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad, amigos! Hay más audios, ¿eh? Hay más audios que están llegando. Gracias a todos los que estáis enviando los WhatsApp porque estáis haciendo algo muy bonito, porque al final nos acercamos unos a los otros y creo que nos estamos deseando lo mejor, que es lo que se trata. Pero también tenemos un concurso. Teníamos una llamada por aquí. Vamos a ver si entra la última llamada. Si no, nos vamos con el concurso. ¿Te parece, Juan Antonio? Cuando tú me digas... Adelante, por favor. Vamos a entrar con el sorteo. Sí, vamos con el sorteo. Concurso. El primero de los sorteos. Son tres los que vamos a hacer. ¿Cuántos regalos vamos a repartir, bueno, por favor? Ahora mismo vamos a hacer inventario de todo lo que estamos haciendo en esta mañana. Vamos a regalar 18 premios. Rápidamente vamos a repasar los premios que vamos a ir sorteando y van a ir los sorteos de 6 en 6. La primera hora 6, la segunda otros 6 y bueno, y la tercera, pues el resto 7 y el último, el gran regalo, entrará en el sorteo de todos los que hayan sido premiados. Rápidamente, cesta de regalos, cortesía de Bazar Bye Bye de Ribaforada, también dos premios de cambio de aceite en Tobajas Motor, tres premios de dos entradas en Ocine, también un premio de corte de pelo en la peluquería Lea y Leo Estilistas, dos premios de dos entradas al termolúdico de Cascante, tres premios de estuche de vinos de tres botellas de vino de bodegas Malón de Chaide, tres premios de cuatro pases para el Parque Pintu y luego tenemos también que hemos incorporado el regalo del Centro de Estética Iride, pues un masaje relajante de una hora y también una botella de vino de sabor e historia de la trilogía urbana. Bueno, eso habrá que descubrirlo el que tenga la ocasión de disfrutarlo. Y también del estudio F8, un cuadro impreso en PVC con las dimensiones de 37x50, la foto que elijas. Pero todos estos regalos puedes optar a ellos y luego está el gran regalo final, que es una noche de hotel, atención, una noche de hotel en el Mirador de Moncayo, Hotel 4 Estrellas. Bueno, pues este hotel, bueno, a las faldas del Moncayo, que ofrece, pues bueno, bañeras de hidromasaje, sauna, bicicletas estéticas, bueno, una gozada para disfrutar para dos personas con alojamiento, desayuno y cena. Vamos al concurso, ¿te parece? Lo tenemos ya todo preparado. Esta llamada que tenemos aquí ya será para el concurso de la siguiente hora, pero le vamos a coger los datos también. Mientras Juan Antonio va preparando, tú vete preparando, ya me encargo yo de coger esta llamada. ¿Quién hay ahí? Hola. A ver, Paul, buenos días y compañía. ¿Cómo te llamas, amigo? Gregorio. ¿Gregorio desde dónde? De Tudela. Nada, era para felicitaros las Navidades, el Año Nuevo y demás para la Cernalea. Pues se agradece y mucho. Gregorio, ¿cómo te apellidas? Igea. Gregorio Igea, gracias por habernos llamado. En nada te vamos a dar también el número que está Juan Antonio, ya será, lo vamos a dejar para la segunda hora y serás el primer, el número 18 creo que es, luego te lo vamos a recordar. Gracias por tu llamada, Gregorio. ¿Nos estás escuchando desde Sonora FM o desde Radio Tudela? De las dos, ahora estoy en el Huerto, en Sonora FM y en Radio Tudela. Gracias, Gregorio. Hasta luego, cuadrilla. Pues qué alegría. Y más notas de más audios que estamos recibiendo también en la sintonía de Radio Tudela y además de recibir a más invitados, porque ya está con nosotros guapísima alcaldesa de Cortes, doña Conchi Ausejo. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros y no menos elegante, don Juan Carlos Ciria. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, fenomenal. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. También desde Cruz Roja Tudela nos está visitando don Alfonso del Álamo, delegado de Adona en Tudela. ¿Qué tal estás, don Alfonso? Buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Para saludar a los donantes. ¿Y a los que no son donantes no los saludas? Pues a los que no son donantes, claro que los saludo. Les saludo de una forma un poco especial para decirles que es necesario que se hagan donantes. Estamos llevando una campaña a través de unos carteles y es necesario. De todas formas, Paul, si me permites, quisiera dar, buscar un poco la parte positiva y deciros que llevamos desde el 2014 145 nuevos donantes. Uh-huh. En el 2015 ha sido progresivamente aumentando 164. En el 2016, hasta estas fechas que estamos, 196. No sé si lo he dicho bien, perdón. 145. A ver qué me enteré. 145 nuevos. 164 en el 2015 y 197. Estos son ofrecimientos de donación. No quiere decir que sean todos totalmente donantes, porque hay algunos que son rechazados. ¿Qué quiere decir esto de rechazados? Pues que hay algunas personas que se les tiene que rechazar, no se les puede sacar en ese momento sangre, pues por problemas de tensión, que no tienen la tensión arterial, que no superan el peso de los 50 kilos, que se han hecho algún tatuaje recientemente y tienen que esperar. Con tatuajes y con pinis se puede donar, pero es necesario tener, y para eso está el doctor, que es el que le va a a decir, asesorar. Y asesorar si hay que esperar pues un mes o dos para donar. O sea que todos no son los que han donado, pero sí es importante que es este ofrecimiento. Pero seguimos ahí, que tenemos que seguir consiguiendo nuevos donantes. Pues ¿por qué? Porque arriba los mayores, pues una vez porque ya por también hay que tomar pastillas para la tensión, en fin, la edad y demás, y hay donantes que eso, los que hay suerte de seguir, pues ahí estamos de 65 a 70, pues todavía consiguiendo pues hacer alguna pequeña donación. Tenemos el sorteo, Juan Antonio Sánchez. Bueno, pues, vamos allá. Rápidamente vamos a hacer el primer lote de regalos. Vamos a sortear 6 premios. Y si te parece, repaso los nombres de los primeros 18 llamadas que tenemos. Estamos hablando del número 1, Emilia, número 2, Estela, 3, el Feli, 4, Villar, 5, María Jesús, 6, Ismael, 7, Leire, 8, Eric, 9, Emma, 10, Esperanza, 11, María, 12, María Dolores, 13, Fabiola, 14, Tania, 15, Alejandro, 16, María Jesús, 17, Laura y 18, Marifeli. Si te parece, vamos a tener a los invitados que tenemos para que nos hagan de notarios del reino. Así que, si te parece, vamos a traer primero la caja con los regalos, que los tenemos aquí. Venga, vamos. Que suenen, que suenen, a ver, que suenen. Vamos a ver dónde está todo correcto. La caja rojita, tienes que coger uno al azar, a ver qué suerte le deseáis. Primero vamos venga, a coger rápido, el nombre, a ver. El nombre, ¿quién ha ganado? Concha Usejo, ¿quién es la ganadora? Maripeli Salcedo. ¿Qué número es? ¿Número? El número 18. ¿Y qué le va a tocar? Número 18. El número 18. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? A ver, coge el que tú quieras ahí. Juan Carlos Ciria, ¿qué le ha tocado? F8 Studio, cuadro bueno, impreso en PVC de 37x50 con la foto que quiera el cliente. Muy bien. El primer regalo. El segundo regalo, vamos a ver. El número, a ver qué número cogen, quién es el ganador, Marifeli, que ya le ha tocado algo. ¿Quién va a ser el siguiente ganador o ganadora? Conchi. Emilia As... No sé lo que pone. El número uno. Emilia Asue. El número uno, que le va a tocar. ¿Qué le va a tocar? A ver, vamos a ver con los premios. ¿Qué le toca? Un masaje relajante, una hora en el centro de estética Iribe, más un vino con sabor a la historia de la trilogía Navarra. ¡Qué Nirvana, bonito perdón, regalo! ¡Qué bonito regalo! ¡Más regalos! A ver a quién seguimos, tenemos. Seguimos con el sorteo. Primero cogemos Jesús nombre. Jesús Mar Arellano coge el nombre. Vamos allá. Hay que decir que todos entran en el gran sorteo, ¿eh? Efectivamente. Todos, todas las llamadas, ahora ha sido 17, en fin, todas las llamadas entran en el gran sorteo de la noche de hotel doble con cena y desayuno incluido. Jesús María Llano. María Jesús Casamián, número 5. 5, número 5. ¿Y qué le ha tocado a María Jesús Casamián? Dos entradas termolúdico de Cascante. Muy bien, dos entradas para el termolúdico. Otro ganador o ganadora. Seguimos con más regalos. Llevamos ya tres, nos quedan otros tres en esta primera fase, ¿eh? Uh-huh. Tenemos, a ver, pues... A ver... Juan Carlos Ciria. Número 9, Emma Salcedo. Muy bien, número 9, Emma Salcedo. ¿Qué se lleva Emma? ¿Y qué le ha tocado a Emma Salcedo? Un corte de pelo en peluquería Leo Lea Estilistas. Leo Estilistas, fantástica peluquería que regala ese corte de pelo. ¿Más ganadores o ganadoras? La número 13. Número 13. Lo hemos dicho Fabiola, creo que era. Fabiola era. Fabiola. Me suena. Barbarín, ¿qué se llevaba Fabiola? ¿Qué le ha tocado a Fabiola? Ya no. Cuatro pases, Parque Infantil Pintu. ¡Qué bien! El Parque Infantil Pintu haciendo regalos también. Más ganadores que tenemos por aquí. Nos lo cuenta Alfonso del Álamo, delegado de Adona en Tudela. Vamos con el último. Esperanza Huguet. ¿Y le ha tocado a Esperanza? ¿Qué le ha tocado a Esperanza? Dos entradas o cine. Dos Esperanza, entradas ¿qué o número cine? De Esperanza es 10. Ahí están más audios que nos van llegando, pero antes queríamos, sabemos que Concha Usejo, pues bueno, que tiene muchas labores, que es que al final tiene que preparar, en fin, ¿cómo se organiza una alcaldesa para estar en todo? Hay que compartir muchas tareas, ¿no, alcaldesa de Cortes? Pues porque antes de ser alcaldesa he sido trabajadora y ama de casa, entonces te tienes que organizar muy, muy bien para llegar a tiempo a todo y al final llegamos. ¿Qué te apetece destacar de este 2016 que ya está acabando? Pues me apetece destacar que he estado muy a gusto, he estado trabajando muy a gusto, he estado apoyada y acompañada por un equipo de gente muy buena y hemos hecho cosas muy positivas para Cortes y para Navarra. Una localidad de Cortes que vivíais, pues bueno, lo que es un pueblo, ¿no? Lo que es un pueblo comprometido cuando quiere hacer algo. Hablamos del Belén viviente que de nuevo reflejó la ilusión, el trabajo, el buen hacer y la buena dirección, porque al final... Cuando muchas personas quieren hacer algo pero no están bien dirigidas, eso puede ser el acabose. Sí, un caos. Pero en este caso el Belén viviente vuelve a ser una referencia en las Navidades en la Ribera de Navarra y para toda la cercanía, ¿no? Tenemos la suerte en Cortes de que hay gente voluntaria, mucho voluntariado y gente que se deja llevar y tenemos también gente que lidera, que son muy buenos trabajadores, muy buenos organizadores, entonces se junta todo. Y de esa forma tan bonita se asistió a la guerra, nos lo contó José Miguel Litago, que fue algo fantástico, la guerra, luego el reparto de chistorra también, el chocolate, en fin, que todo suma, ¿no? Sí, sí, estuvo muy bien, vino muchísima gente, además hizo un día bastante bueno, acompañó el día y la verdad es que salió bastante, bastante bien. La obra del Belén viviente de Cortes, contándolo su alcaldesa Concha Usejo, que está hoy con nosotros acompañándonos en este día. Y nosotros vamos a continuar en Radio Tudela Radio, le vamos a preguntar también más cosas, pero va a ser a vuelta de pausa, hoy especial y con más saludos que nos están llegando. Madre mía, qué bonito, qué día que queremos pasar junto a ti. Vuelve Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 17 de diciembre hasta el 8 de enero, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Pintu, atracciones infantiles y recreativas, tómbolas, caballitos, con una potente calefacción. Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 17 de diciembre al 8 de enero. Todas las tardes organizan feriantes de Tudela. Colaboran Eroski, Ayuntamiento de Tudela, Artemira, Correduría Muñoz y Carrocería Santa Ana. Todos tenemos un proyecto de vida. Mira dentro de ti y busca un lugar para los demás. Construye un proyecto de vida que incluya a todos. Lograrlo es tarea de todos. Cáritas. Audios también que nos están enviando y que queríamos dar paso también, más comerciantes que nos están sintonizando también y que querían desear ese feliz Navidad. Desde Duit os deseo feliz Navidad a todos y un próspero año 2017. Luis Miguel desde Duit, que celebraba también el feliz año, feliz Navidad, nos deseaba. Teníamos más audio. Desde Duit os deseamos a todos los clientes de Tudela y la zona de la Ribera una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad desde Duit. Muy bien, Luis Miguel, que nos lo enviaba. Y teníamos otro también por aquí que nos lo acababan de enviar. Desde Tus Zapatos Tudela os deseamos una muy feliz Navidad y una entrada en el 2017 con buen pie. ¡Feliz Navidad para todos! Gracias por ese audio. Juan Carlos Ciria, al 2016, que nos dice adiós. Sí, nos dice adiós y tenemos la gran suerte de poder estar aquí con vosotros, que os lo merecéis, y bueno, pues tener un buen día hoy de tranquilidad, ¿no? Mirando atrás, no soy muy amigo de mirar atrás, lo más inmediato ha sido nuestra primera evaluación a todos los estudiantes de la zona, ¿no? Que el primer trimestre ya tenemos las notas de la primera evaluación, la calificación, todo el procedimiento correspondiente, y en fin, nosotros lo que hemos podido observar es que estamos contentos, hay un buen rendimiento desde la formación profesional básica, ciclos de grado medio, bachillerato, grado superior. Es decir, cuando el alumno se pone las pilas, se pone a trabajar, lleva la materia al día, se deja regir de la dirección del profesorado, pues da gusto tener un buen rendimiento. Entonces, con eso me quedo, que si se quiere, se puede. Y por lo tanto, el 2017 debe ser mejor que el 2016. Tenemos llamada, saludos cordiales. ¿Quién hay ahí? Buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos haces la llamada? Yosune, y llamo desde Tudela. Muy bien, Yosune. ¿Qué estás escuchando? ¿Radio Tudela o Sonora FM? Sonora FM. Muy bien, Yosune. Pues para nosotros está muy bien que nos sintonicéis, que nos escuchéis, tanto Sonora FM como Radio Tudela. ¿Te apetecía decir algo? Pues felicitaros a vosotros por el buen trabajo que estáis haciendo y, bueno, a todo el mundo felicitar las Navidades y el año que nos viene ahora. Pues muy bien, Yosune, lo único, el apellido, por favor. Laza. Laza. Laza. Con Laza. Laza, Laza. Pues encantado de que nos sintonices el número 21, y es que el 20 lo hemos dejado para Gregorio, el anterior, Gregorio, a Gregorio, ¿no? Gregorio, que nos había llamado. Gregorio, ¿qué más era? Gregorio Rupérez. Rupérez. Y después de esta llamada tenemos otra. Gracias, Yosune. Teníamos una llamada por aquí. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos llamas? Desde Tudela, me llamo Mapi. ¿Mapi qué más? Salcedo. Muy bien, Mapi, gracias por llamar en este especial. ¿Qué te apetecía decir? No, que a ver si se podría poner mi madre y mi hija. Se les pasas el teléfono a ver lo que nos dicen tu madre y tu hija. De momento. Antes de... ¿Nos escuchas a través de Radio Tudela, Sonora FM? Sí, a través vuestra, sí. ¿De Radio Tudela o Sonora FM? Tudela. Ah, Radio Tudela, muy bien, muy bien. Pues nada, querías que se pusiese también, me dices, tu hija, ¿no? Sí. Pues bueno, como... ¿Qué número tengo yo? El número que tienes ahora... Pues 22. El número 22. Ese era bonito, el 22. ¿Qué nos quería decir tu mamá, a ver, o tu hija? ¿Nos decías? Sí, mira, soy... ¿Qué digo? Pues nada, feliz Navidad. Y que el año que viene que sea un poco mejor que este. Por lo menos que haya más trabajo. Más trabajo. Oye, que nos escucháis, ¿verdad? Desde el kiosco, desde el corazón de la chacha, ¿verdad? Exactamente, esa misma es mi hijo. Que es una alegría verte. Y además que sigues yendo al trabajo. O sea, que al final estas cosas para ti es el día a día, ¿verdad? Como lo sabes. Pero es que sale tan poquita gente ya... Que no salen. Bueno, pues que esto poco a poco tiene que cambiar. Hombre, ahora es invierno también, pero qué duda cabe que esperemos que vaya mejor. Gracias por haber llamado. Y a ver esa hija también, ¿qué nos quería decir en este especial Navidad que estamos realizando desde Radio Tudela y desde Sonora FM conjuntamente? ¿Qué nos quería decir su hija? A ver. Toma, Pilar, di feliz Navidad y tienes un número. Ay, que no le apetece, que no le apetece. Pues no pasa nada, no le apetece, no le apetece. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, Mapi, por habernos llamado, de verdad. Y gracias por esos bombones que nos has traído, ¿eh? Que ya se están saboreando en la redacción de Radio Tudela y Sonora FM. Gracias. Desde Tus Zapatos Tudela... Este lo habíamos escuchado ya, desde Tus Zapatos lo teníamos aquí y teníamos el de... Y tenemos a la alcaldesa de Valtierra también, que nos ha enviado un WhatsApp, que le ha apetecido mandarnos un WhatsApp. Desde el Ayuntamiento de Valtierra os deseo unas felices fiestas de Navidad. Espero que las disfrutéis en compañía de vuestros familiares y amigos. Paz, amor y felicidad para todos. ¡Feliz Navidad! Pues muchas gracias a Vitori. ¿Cómo está la Ribera, Conchi? ¿La ves más unida, la ves más desunida? ¿Cómo la valoras? A ver. Yo la veo muy unida, la Ribera. Y tiene que seguir así y todavía unirse más. Un dato significativo este año, cambio en la gerencia del consorcio EDER y con nuevas ilusiones. Sí, esperemos que funcione. Las palabras de Conchi Ausejo hoy en este especial, que le apetecía desear también felices deseos para todos los oyentes, para todos los habitantes de Cortes y cercanías. Conchi, adelante, por favor. Bueno, yo quiero felicitar la Navidad a todos los riberos, pero sobre todo a la gente de mi pueblo, a los de Cortes, que para eso soy la alcaldesa de Cortes, y desear que pasen una noche muy especial, el día de Nochebuena, con sus familiares y sus amigos, y para el año 2017... que todo este espíritu de amor que hacemos gala estos días, que dure todo el año, que nos apoyemos unos a otros, que es muy importante tener el apoyo de la gente que te quiere y poder tú querer también a la gente, y sobre todo y principalmente salud. Creo que lo principal es salud, porque ganas de trabajar y ilusión creo que tenemos todos. Gracias, Concha Ausejo, por haber venido hasta el especial, de verdad, ¿eh? A vosotros por invitarme. Y lo mismo a Juan Carlos Ciria, que nos ha agradado mucho esa noticia, ¿no?, de las buenas notas de esta primera evaluación. Pues sí, sí, es un hecho real, ¿no? En fin, que cuando hay esfuerzo, hay trabajo, pues sale. Y por lo tanto, pues un aplauso y un ánimo a continuar así, ¿no? Me ha parecido muy bonitas y muy especiales las palabras de Concha Ausejo, alcaldesa. De la alcaldesa de Cortes, muy bien, es que tienes razón. Hay que unir esfuerzos y tenemos ese potencial tan importante que hay que dejar tonterías aparte, unirnos y adelante. La filosofía de la vida es la unión hace la fuerza. Entonces tenemos que ir todos juntos y defender la meta, que todos tenemos la misma meta. Sí, y por poner un pero y que hay que mejorar, no, pues el trabajo. Efectivamente, todo ese potencial, esas necesidades que tenemos, pues hay que unir esfuerzos desde la formación, desde las empresas que crean también en la formación del alumnado, y hay que buscar ese trabajo de calidad. Si tenemos salud, como has dicho, y tenemos trabajo, ya el resto viene dado, ¿no? Sí. Estos días hemos tenido también pues bastantes invitados, gente que ha pasado por el centro y tal, y de verdad que se quedan sorprendidísimos. Es que no lo creemos. Tiene que venir gente de fuera para decirnos la calidad de nuestras verduras, la calidad de nuestro ambiente, la calidad de nuestras personas. Jolín, pues a ver si no lo creemos de una vez y decimos, venga, a por el futuro, que ahí está. Lo importante es creernos nosotros lo que tenemos. Eso es. Eso es lo importante. Lo que pasa es que como lo tienes cerca, no lo ves. Sí. Tienen que venir de fuera para decirte todo lo bueno que tenemos aquí. Entonces tenemos que potenciarlo entre todos. Sí, sí. Y como decías, el consorcio EDER, nueva ilusión, nuevo talento, nuevo conocimiento. Tenemos muchas instituciones donde tenemos que sacarlas no solamente a flote, sino que sacar el máximo rendimiento de formación, de organización empresarial, en definitiva, de subir esta sociedad ribera y su comarca y su zona y la zona de influencia, porque tenemos tres comunidades muy cercanas que también las ondas llegan y que también la relación existe, y en definitiva, pues esta sociedad que tenemos más cercana, subirla para adelante y que sea una zona donde se pueda vivir y donde nuestros alumnos, nuestras jóvenes, pues vayan a Europa a formarse, pero que también luego puedan aquí desarrollar su competencia profesional y su trabajo futuro. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ciria, lo mismo que Alfonso del Álamo, delegado de Adona en Tudela. Gracias, Alfonso, por haber venido, ¿verdad? Vosotros, por haberme permitido estar aquí con vosotros en este día tan especial. Yo quisiera mandar un saludo y un ruego a todas las personas que nos están escuchando y que se animen a hacerse donantes de sangre. Los donantes de sangre somos un pilar fundamental en la sanidad. Todos estamos pidiendo mejores servicios en nuestra sanidad, que la sanidad sea mejor, pero no vale solo eso de pedir. Tenemos que poner y dar nuestro granito de arena. Si no están las bolsas de sangre de los donantes en los hospitales, en los quirófanos, Ahí no funciona la cosa. Y es súper fácil, necesitamos... además. Perdona que te interrumpa, Alfonso, pero sí, lo cierto, perdón, es que nos tratáis muy bien en Tudela y en cualquier sitio donde se va a donar en toda la Ribera. Está muy bien preparado, nos atendéis de maravilla, es súper fácil. Esos miedos que muchas veces se tienen, pues se van solamente hablando con las personas que están ahí. Es totalmente seguro y hacemos mucho bien, ¿eh? Hacemos mucho bien, Alfonso. Pues sí, el pinchazo es una insignificancia, pues como una analítica, el pinchazo de una analítica normal y nada más, pero el bien que se hace es fundamental, repito. Nuestros hospitales no funcionarían de la misma manera. Aunque haya donantes de órganos, si no hay bolsas de sangre, tampoco se podrían hacer. O sea, es fundamental la donación de órganos, pero la donación de sangre es fundamental a la sanidad, pero al 100%. En tanto, en lo que tenemos hoy, por desgracia, tantos casos de oncología y hay que hacer ese tratamiento. Las operaciones sí sabemos que son menos agresivas, pero son necesarias. Y sobre todo en los trasplantes de órganos, es muy necesario para que nuestra sanidad funcione como todos queremos. Pero y además de colaborar, también te dan una información muy valiosa, porque te analizan tu sangre, te dicen cómo estás y te lo hacen de una forma que te llega a casa esa carta, te dan ese documento y es algo también muy interesante. Así que pues es un sumar y sumar. Muchísimas gracias, don Alfonso del Álamo, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Lo mismo que a don Juan Carlos Ciria por haber asistido de nuevo a este especial que siempre que le decimos, ven, aquí está. Y al igual que Concha Ausejo, a la guapísima alcaldesa de Cortes, doña Concha Ausejo, gracias también. Gracias a los dos por habernos acercado. A vosotros. A vosotros. Feliz Navidad. La Navidad está aquí y nosotros, que queremos seguir regalando cositas interesantes. Hay llamada. Hola, ¿quién hay ahí? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Buenos días, soy Carmelo Arriazu. Feliz Navidad, Paul. Es decir, no sé si te acuerdas de mí. ¿Cómo no me va a acordar, Carmelo? Pues acabamos de estar hablando con Juan Carlos Ciria. Eso, pues bueno, si está todavía por ahí, le das un abrazo de mi parte. Y a vosotros, oye, pues todo lo mejor, porque realmente estás haciendo una labor importante por la Ribera. Oigo muy a menudo vuestra emisora. Me gustan esos debates, me gusta ese interés que ponéis por defender lo nuestro y, sobre todo, pues seguir así, porque es importante. Yo creo que esta tierra, esta zona de Navarra, se lo merece y gracias por la labor que estáis haciendo, a ti y a todo el equipo que tienes alrededor. Muchas gracias. Emocionante, de verdad. Estas palabras nos ponen la piel de punta, que lo sepas, Carmelo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué número le damos a Carmelo Arriazu, Juan Antonio? Pues vamos a apuntarlo ahora mismo. Carmelo Arriazu, vamos a darle el número 23. Carmelo Arriazu, no le hemos preguntado, ¿no? ¿Desde dónde? Bueno, Radio Tudela ha dicho, los debates. Radio Tudela. Pues muy bien, ya llevamos, hemos regalado ya 6 premios. Decir que los premios, estos 6 que ya tienen su premio conseguido, también entran en la rueda del Hotel Mirador 4 Estrellas, que lo haremos al final, más o menos sobre las 2 de la tarde. Y recordar que cada hora vamos a ir regalando lotes de 6 premios. Y nuestros teléfonos, que lo hemos dicho muy poco, pero aún así han sonado mucho los teléfonos. Aquí tenemos otra llamada. Son 948-848-820. Bueno, la verdad que es una gozada, que no hace falta que digamos los teléfonos, pero bueno, vamos a recordarlo por si acaso alguno se acaba de incorporar y que tenga también la garantía de poder llamar. 948-848-820. Los oyentes se ponen en contacto con nosotros, pueden tener esos regalos. Tenemos a los siguientes invitados ya con nosotros. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos más audios que nos han enviado y que queremos destacarlo. Las mujeres del barrio de Lourdes. Las mujeres del barrio deseamos a toda la audiencia de Radio Tudela ¡Feliz Navidad! Os deseamos lo mejor para el año 2017. Mucha salud. Que se cumplan todos vuestros deseos. Compartamos las tareas domésticas. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. La alegría en este día hay que celebrar. ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. Pero qué oyentes tenemos. Tenemos los mejores oyentes del mundo. Más llamadas. ¿Quién hay ahí? Saludos cordiales. Hola, Marta. Soy Manuel Benítez. Manuel Benítez, bienvenido. ¿Desde dónde nos llamas, Manuel? Desde Tudela. ¿Y qué quieres decir a la audiencia de Tudela? Pues unas felices Navidades para todos, que sois los mejores. Y un feliz y próspero año 2017. ¿Has visto lo que ha dicho Jesús Miranda? Que nos ha felicitado también la Navidad desde el Tudelano. Menuda primera vuelta hemos tenido, ¿eh? Sí, a ver si empezamos la segunda vuelta mejor y tenemos... Y ganamos más partidos en casa. Pues sí, la verdad es que ahí está la clave. Juan Antonio, ¿qué número tienes? A ver, Manuel, apellido, por favor. Manuel Benítez, ¿qué número le das, Juan Antonio? Benítez, el número 24... El número 24. Gracias, Manuel. A ver si tienes suerte. A ti, por la cabilla. Le ve la mano gitana. Dime si el año que viene. Hola, soy Laura Horta. Quería desear feliz Navidad a toda mi familia. Y a todos mis amigos, también a todos los oyentes de Radio Tudela y a vosotros también. Audios también que nos envían también por medio del WhatsApp. Por aquí veíamos también que pasáis buenos días, nos lo enviaban también otro oyente. Y alguno más que teníamos por aquí preparado, a ver si los podemos escuchar. Sí, lo tenemos por aquí. Antes, nada, dos anuncios. Una peluquería fantástica en Tudela. Con más de 15 años de experiencia, Sandra Escudero nos presenta Peluquería Lea y Leo Estilistas. Servicio hombre y mujer, asesoramiento en cambio de imagen para novios, novias, comuniones, niños. Contamos con zona de corte infantil. Reserva, cita previa. Peluquería Lea y Leo Estilistas. Tratamientos capilares personalizados, productos de máxima calidad, últimas tendencias. Lea y Leo Estilistas, con la garantía de Sandra Escudero. Estamos en Plaza Interior, accesos por Araná Cibides 10, calle Andrés Sola o Avenida Zaragoza 41. Tudela. Teléfono 672-390-738. Ah, y también síguenos en Facebook. Concierto de Año Nuevo, lunes 2 de enero, a las 8 y media en el Teatro Gaztambide con la Orquesta Mastreta. La orquesta única que abarca todos los estilos que te puedas imaginar. Abre tu mente y déjate sorprender. Te hechizará su música. Entradas a partir de 17 euros. Venta de localidades en SAC Ayuntamiento, SAC Barrio de Lourdes, Alcón Viajes, Carrefour Viajes, FNAC y en internet a través de Ticketmaster.es. En taquilla una hora antes. ¿Qué es un antónimo? Son palabras que tienen un significado opuesto. Por ejemplo, blanco-negro. Entonces, yo me sé uno. Frío, alcántara piel. ¿Cómo? Así es. Cuando llevas un abrigo de alcántara piel, el frío se convierte en calor. Alcántara piel. Hacemos arreglos en tus prendas de piel. Alcántara piel. Atención personalizada. Estamos en Tudela, Plaza de la Constitución. Teléfono 948-824807. Lo mejor en piel para este invierno. Alcántara piel les desea felices fiestas. Lotus, Festina, Casio, Viceroy. Estas Navidades regale un reloj. Estas Navidades regale Watch Center. Watch Center en calle EFA 7, Tudela. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oyentes que nos envían audios y también comerciantes también. Desde Simón Maler os felicitamos la Navidad. Pues gracias desde Simón Mahler, que nos felicitaban la Navidad, agradecidos a esta felicitación. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Buenos días, desde la nube de Claudia os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2017. Gracias a Juani, que fue la que repartió el viaje de 2.000 euros. Madre mía. Desde la nube de Claudia, gracias también. Bueno, pues tenemos a la siguiente mesa de invitados en la que vamos a poder conversar. Por un lado, nos acercamos hasta Villa Javier con Manolo Campillo. Bienvenido, feliz Navidad. Buenos días, Pagún. Feliz Navidad a todos los oyentes. Un año muy especial para vosotros, ¿eh? Sí, sin duda, ha sido el año del estreno, de la puesta en marcha del proyecto. De luego que ha sido un año muy emocionante, atareado, muchos trabajos, muchas tareas, pero agradecidos por el gran apoyo que hemos recibido y que ha posibilitado el poder abrir las puertas de este servicio que era tan necesario en Tudela, sí. La valoración entendemos que no puede ser mejor. La verdad es que la valoración es buena porque hemos recibido mucho apoyo en términos económicos, en términos de voluntariado, en términos de, bueno, de sensibilidad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Tudela se ha manifestado muy solidaria en torno a este proyecto y por tanto pues agradecidos a descubrir que Tudela, digamos, es sensible a las necesidades de la gente que lo está pasando peor y en ese sentido pues no podemos estar sino contentos de que el proyecto haya sido empujado por toda la sociedad. Un año también muy importante para mujeres que se han puesto manos a la obra. Se nos cae la casa encima con ellas. Se me cae la casa encima. Bienvenida, Ruth de Rioja. Muchas gracias. Pues encantados de encontrarnos en el camino. Madre mía, qué aventura tan bonita la que os habéis puesto a comenzar, ¿eh? Sí, cierto. En apenas 10 meses que llevamos con este proyecto, ya tenemos más de 3.000 seguidores, casi 400 suscriptores. La verdad es que es una gozada ver que la gente ha cogido tan bien un proyecto que llevaba rondándonos en la cabeza durante muchos años y que por fin habíamos encontrado un hueco para ponerlo en marcha y nosotros que facilitar a todas las familias de Tudela y de la Ribera que sepan todos esos planes, todos esos eventos que pueden hacer con sus niños a lo largo de la semana, a lo largo del fin de semana, ahora también en Navidades, y bueno, contar un poco nuestras inquietudes y cómo vemos nosotros esto de tener familias y de salir constantemente con ellos a la calle. Ya sabéis que se nos cae la casa encima. La Navidad está en Radio Tudela. Tenemos llamada. ¿Quién hay ahí? Hola. Soy Leire. Ah, ya sabía que me ibas a decir que eras Leire ya. ¿Y desde dónde nos llamas, Leire? De Cascante. Qué bien, desde Cascante. ¿Cómo te apellidas, Leire? Sánchez. Sánchez, Leire Sánchez. ¿Y qué quieres decir, Leire? ¿Sí? Que estoy de vacaciones. Muy bien, pues mira, Juan Antonio te va a hacer... ¿Qué le va a decir Juan Antonio? Adelante. El número 25, te voy a decir, ¿eh? Tienes el número 25 para los sorteos que vamos a ir haciendo a lo largo de la mañana, Leire. ¿Y qué emisora estás escuchando? ¿Radio Tudela o Sonora FM? Radio Tudela. Muy bien, pues Leire, ya tienes el número y vamos a continuar porque hay más llamada por aquí. Hola, ¿quién hay ahí? Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿desde dónde nos llamas? ¿Y cuál es tu apellido? Otano. Mari Carmen Otano, y nos sintonizas a través de Radio Tudela o Sonora FM. FM. Sonora FM. Sí. Muy bien. Muy bien, pues nada, tienes el número 26 para el sorteo. ¿Alguna cosita que nos quieras decir? Una feliz Navidad para todos. Pues sí, igualmente, es una gozada de que hoy, bueno, es un día señalado y sí, bastante nos oyen los oyentes. Hoy es el día vuestro de que podamos escucharos a vosotros. Gracias, Mari Carmen. Venga, adiós. Un saludo. Un abrazo. Adiós. El número 26 y el número 27, ¿quién es? Hola, ¿quién hay ahí? Me llamo Ángela Mayoral y os llamo para felicitar la Navidad. Escucho, señora FM. Muy bien, pues se lo sabía de carrerilla, Juan Antonio. Muy bien, Ángela, gracias por llamar y nada, tienes el número 27, a ver si tienes suerte, Ángela, ¿vale? Gracias, feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti, gracias por habernos llamado. Las llamadas de Radio Tudela, invitados que tenemos en los estudios, un autónomo que dio un paso más, se cambió de ubicación y se llama Carlos Forcada, hablamos de F8 Estudios y le agradecemos que hoy esté con nosotros. Carlos, bienvenido, feliz Navidad. Hola Paul, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué peso llevan los autónomos en esta sociedad para ti? Hombre, pues somos los que estamos tirando del carro continuamente aquí en este país, ¿no? Y la verdad es que muchas veces hay que apostar por avanzar y por mejorar y ahí estamos. Algo que sin lugar a dudas hay que intentarlo y que en estos momentos pues nos encontramos con un estudio que está justamente enfrente de la gasolinera Segura, al lado de Tudegas. No. San Rafael. San Rafael, disculpa, San Rafael, al lado de Tudegas, correcto. Sí, sí. Y que te estás especializando, sobre todo, a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, en los recién nacidos, que hay un mundo detrás de los recién nacidos en la fotografía. Bueno, pues ahí llevamos ya unos cuantos años evolucionando en esta disciplina del recién nacido Y bueno, cada vez hacemos, o quieren las madres quieren tener ese recuerdo que está dentro de los 15 primeros días, ¿no? Ruth, como mamá, ¿cómo ves esto? ¿Te acuerdas, ¿no?, de los recién nacidos a los 15 días, como estaba hablando, ¿no, Carlos? ¿Cómo cambia los recién nacidos en estos primeros días de vida, ¿no, Ruth? Pues imagínate, si la verdad es que están en constante cambio, los primeros 15 días son una gozada. Yo te digo que tengo aquí, que las estás viendo tú, a una de 5 años y a otra de 8, y no sé si casi prefiero a los de los primeros 15 días, ¿eh? Tenemos llamada. ¿Quién hay ahí? Había una llamada. El teléfono es el 948-84-8820 y teníamos audios. ¿Quién nos lo enviaba? Este va a ser curioso, ¿eh? Nos hizo reír mucho. Hola, oyentes de Radio Tudela. Soy Aroa Berroce, monologuista y humorista, y quiero mandaros una felicitación de Navidad para todos los oyentes de Radio Tudela. Que tengáis unas felices fiestas y que el próximo año 2017 os traigan salud, amor y mucho humor. Ja, ja, ja, ja. Un beso enorme. Chao. Cómo nos encantó verla en la gala de Navarra Televisión. Qué bien lo hizo. Más llamadas. A ver quién hay ahí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniela. Daniela, ¿desde dónde nos llamas, Daniela? De Tudela. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué estás escuchando? ¿Radio Tudela o Sonora FM? Sonora FM. Bueno, pues Juan Antonio te va a decir algo. Daniela, ¿el apellido, por favor? Íñigo. Íñigo, muy bien. Nada, pues mira, vamos a hacer... comento, estábamos por el número 27, pero teníamos un hueco que era el 19. Atención, Daniela, vas a tener el 19 porque me había saltado ese hueco. Entonces, para tenerlo todo ordenadito, Daniela, tienes el número 19, pero vamos ya por la llamada 27. Muy bien. Te queda claro, pero quédate, Daniela, Íñigo, que el tuyo es el 19. Gracias, Daniela, por tu llamada. Adiós. Adiós, adiós, Daniela. ¿Y qué más tenemos ahí? A ver, otra llamada, hola. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Miren, yo no participo del concurso, pero quería desearos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. A saber, miren qué más. Sánchez, hombre, es mi hija, por Dios, es mi hija. Qué bonito. Así, ¿no?, que... O sea, que has querido saludar a papá, ¿o qué, Miren? Sí, a todos. Ah, muy bien. Oye, ¿qué, te gusta cuando escuchas a tu papá en la radio? Sí. Bueno, qué gozada. Oye, pues nada, un beso a ti, a mamá, a Nekane también, a mi otra hija, a toda mi familia. Y bueno, ya te digo, no la vamos a meter en sorteo, le daremos otro regalito, pero ese va a ser el de su padre, ¿vale? Así que un beso, cariño. Venga, un beso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Adiós. Gracias por esas llamadas también. Y nosotros, pues como estábamos hablando, Villa Javier, un descubrimiento que sin lugar a dudas pues ha abierto muchos corazones. Sobre todo hablan que el voluntario se siente muy recompensado a la hora de regalar su tiempo y ver las caras de satisfacción. Manuel Campillo. Sí, sin duda. La verdad es que se trata de un proyecto, como decía antes, que funciona en la medida en que la sociedad lo apoya, la gente lo apoya, y uno de los apoyos fundamentales, siempre hemos denominado el motor del proyecto Villa Javier, son los voluntarios, las personas que van allí a echar una mano, a servir las mesas, a atender a los usuarios, a limpiar, a estar en la administración, las diversas tareas que hay que hacer en una actividad de este tipo. Y han pasado ya más de 200 personas, unas puntualmente y otras regularmente, ayudando en cualquiera de estas tareas, ¿no? Y otras 50 más que andan apuntadas, inscritas para cuando haga falta. De modo que el apoyo ha sido muy fuerte. Y al mismo tiempo se nota la satisfacción de ver que se está haciendo una tarea útil, que ayuda a esa gente, el clima y el ambiente de convivencia es muy agradable y eso hace que la gente salga también satisfecha, reforzada de que hace algo por los demás, concreto, que no lleva demasiado trabajo y sin embargo es muy gratificante. De modo que mucha satisfacción para los usuarios que se ven bien atendidos y sobre todo para la gente que está colaborando en algo que a todos nos satisface, claro. Que al final todavía se puede seguir colaborando. Cualquier persona que quiera colaborar con Villa Javier tiene las puertas abiertas. Sin duda, simplemente con llamar al teléfono, mandar un mensaje de correo electrónico a través de la página web, pues se le inscribe y en la medida en que cada uno pueda, se llamará por teléfono para ver cuándo puede, en qué condiciones, para qué tipo de tareas y estará en la lista, diríamos, para que se le pueda llamar en cualquier momento. De la misma forma que Villa Javier ha vivido un año especial, como decíamos, también lo ha vivido, se me cae la casa encima hoy, Ruth de Rioja, una de las madres, Ruth, porque al final sois un equipo ilusionante. Sí, somos cuatro y gracias a que somos cuatro y podemos estar en tantos sitios, que muchas veces cuando hablamos contigo los lunes nos dices, pero ¿cómo puedes llegar a todos los eventos? Bueno, pues porque somos cuatro, porque hay ya mucha gente que colabora con nosotros y porque los proyectos que se hacen con mucha gente alrededor, con gente con las mismas inquietudes, pues la verdad es que suelen salir muy bien. Y al igual que Villa Javier está ahí comandado por un grupo de gente con muchas ilusiones y con esperanza de poder cambiar las cosas, pues nosotras cuatro también estamos en ello poniendo nuestro granito. Hablabas de planes para estas Navidades, ya estamos a viernes y siguen las actividades en Tudela, en la Ribera. Siguen a tope, hay un montón de talleres para niños porque al final son dos semanas enteras de vacaciones y son muchísimas las entidades, pues desde los museos de nuestra ciudad, otras asociaciones, librerías, en Castel Ruiz, en las guarderías de los coles, donde se han organizado un montón de actividades para que los niños puedan estar los días que los padres tienen que ir a trabajar y luego en los días festivos, este fin de semana, pues desde la llegada del Olenchero, un montón de belenes vivientes que hay en muchos sitios, muchas celebraciones de todo tipo. Bueno, van a ser días muy de estar con la familia y también de hacer un montón de actividades en la calle. Y nos encanta, pues, lo mejor para el Villa Javier para este año, ¿no? Esperemos que así sea, Manuel Campillo. Sin duda, estamos muy satisfechos del año 16 porque hemos abierto las puertas y está funcionando bien, pero para el año 17 tenemos un nuevo proyecto, una segunda parte, y es abrir una especie de tienda que le llamaremos El Capacico, donde daremos alimentos frescos y directos a personas para que los cocinen en casa. Así como en el comedor damos la comida cocinada, aquí lo que daremos y atenderemos a mucha más gente es alimentos como si fuese una tienda, pues para que lo lleven a casa y lo cocinen en casa. Y estará dirigido a personas evidentemente pobres, en riesgo de exclusión, y vamos a atender a 50 familias con niños, porque lo que más nos preocupa en este momento que estamos descubriendo que es que lo más gordo, lo más grave de la pobreza actualmente es la pobreza infantil. Y entonces queremos dedicar nuestro esfuerzo en el año 17 a dar alimento a familias con niños, a veces con muchos niños, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esperemos que el año 17 sea tan bueno como el 16. De esas 50 familias que estás hablando, ¿qué nos encontramos? ¿De todo tipo? Hay de todo tipo. ¿De todas nacionalidades? En total son cerca de 200 personas y hay familias fundamentalmente que están en la pobreza. Y hay, hay españoles, evidentemente, algunos venidos de otras provincias, otros son de aquí, nacidos en Tudela. Hay inmigrantes, de sudamericanos, o hay magrebíes, hay de personas del este. Pues un poco es un reflejo de la sociedad de Tudela y la Ribera. De todo lo que hay en la Ribera, de todo tipo de nacionalidades, pues ahí también hay un reflejo. Y a todas ellas, a nosotros no nos importa la nacionalidad, lo que nos importa es ver en qué situación están, si realmente tienen una situación de extrema necesidad y echarles una mano en lo que podamos. Y nos planteamos el año 17 completar el proyecto con esta segunda pata a la que vamos a llegar a mucha más gente y sobre todo a niños, ¿no? Y de ahí la ilusión por ver que también podamos llegar a materializarlo igual que este año. Agradecidos de la presencia de Manolo Campillo, gracias de verdad por habernos acercado. Gracias a vosotros y un saludo y felices fiestas a todos los oyentes. Gracias. Llamadas de Radio Tudela de Sonora FM. ¿Quién hay ahí? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas y desde dónde nos llamas? De Tudela. Uh-huh. ¿Y tu nombre es? Me llamo Irene Calvo. Irene Calvo. Juan Antonio, ¿qué le dices a Irene Calvo? Irene Calvo, nos sintonizas a través de Radio Tudela o Sonora FM. Sí, sí. ¿De cuál? ¿De Radio Tudela o Sonora FM? ¿De cuál nos sintonizas? De Radio Tudela. Radio Tudela. Muy bien, pues tienes el número 28 para los sorteos que vamos a ir ofreciendo, ¿vale? Bueno. Venga, ¿alguna cosita que nos quieras comentar? Nada, que acabo de venir de comprar y he oído la radio y he llamado. Es el día del oyente, ¿no? Eso, sí. Perfecto, sí, Irene, sí. Un saludo, feliz Navidad. Bueno, gracias, adiós. Número 28 para Irene Calvo. Parece que tenemos otra llamada ahí, a ver quién hay, hola. Hola. Justamente eras a ti a quien te saludábamos, pero nos acaba de hacer un... Bueno, el teléfono sigue estando abierto, el 948-84-8820, despidiendo a... Se me cae la casa encima de la mano de Ruth de Rioja, Ruth, gracias por haber venido. ¿Alguna cosita más que quieras aportar a este especial? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros porque desde el principio habéis estado ahí apoyando este proyecto, dando escucha a todos nuestros planes, a todo lo que hacíamos el fin de semana y a todo lo que vamos proponiendo semana a semana. Desearos que pasáis unas felices fiestas y que esperamos seguir con vosotros en el 2017, con vosotros y con todos vuestros oyentes. Muchas gracias, Ruth de Rioja, y muchas gracias a todo el equipo, de verdad, Ruth. Gracias. Que viene muy bien enterarnos de lo que hacen los fines de semana y de las propuestas de ocio que nos comparten, que lo quieren conocer, pues hagan un clic en semecaelacasaencima.com. La coral Sin Giru. Buah, madre mía, qué espectáculo, qué espectáculo. Desde Sin Giru. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, Carlos, entendemos que fechas de trabajo, pero también ya de Navidad, ¿no? Para disfrutarlo. ¿Qué te apetece de reflexionar sobre este día? Bueno, ahora todo lo que es la campaña de Navidad ya la hemos terminado. Yo creo que acaba hoy. Todo el mundo tiene sus fotos navideñas, sus calendarios, y ha sido espectacular la respuesta que ha tenido el nuevo negocio. Hemos estado prácticamente desbordados toda la campaña navideña, pero bueno, yo creo que ha sido un triunfo, ¿no? Y quería también felicitar no solamente a los clientes que han pasado por el estudio, sino a todos los clientes negocios que han confiado en los trabajos que yo hago también para Google. Y en este sentido, pues bueno, quería ofrecer, cuando el señor Campillo... si le parece bien, en el proyecto Villa Javier, cuando abran esa tienda El Capacico, me ofrezco a hacerles el tour virtual como contribución mía, ¿no? Para que la puedan encontrar todo el mundo y puedan ver el trabajo que están haciendo, ¿no? Pues nos parece fantástico, ¿no? Hombre, la verdad es que es un regalo de Navidad estupendo. Muy agradecido en nombre de todos los que forman parte del equipo de Villa Javier y de los posibles usuarios. Bueno, iniciativas de este tipo sobre la marcha, como se ve, es lo que hace que este proyecto sea tan, tan ilusionante, porque todo el mundo está apoyando, cada uno a su manera, y este es un ejemplo más en directo y en primicia. De modo que muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Sí, gracias sí. A los dos por habernos acompañado. Carlos, Manolo, gracias a los dos. Vale, felicidades a todos. Los oyentes que nos siguen diciendo algo, a ver quién hay ahí. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? María del Carmen Cascán. ¿Y qué querías decirnos? Pues mira, yo de regalo me da lo mismo. No es más que para felicitar a José Antonio y a toda su familia. Que pasen unas buenas Navidades. A ver, perdona, no he escuchado bien el nombre, perdona. María del Carmen Cascán. Pues muy bien, me suena tu voz, creo que eres amiga de mi madre, ¿no? Me suena a mí, de estas cosas, ¿eh? Sí. Pues nada, como has dicho... Un abrazo en general. Como has dicho, José Antonio, digo, imagino que usted se referirá a mí. Oye, pues gracias por acordarte, por llamar, por tomarte la molestia. Y vas a entrar en el sorteo, igual que cualquier otro, lógicamente. ¿Y qué número le damos, Jorge? Le vamos a dar el número 29, y no sé cuál emisora. ¿Sueles escuchar Radio Tubera o solo FM? Sí, que os oigo. Pero, lo dijo tu madre, no lo cogía y ¿Pero la de información o la de música? No, la Radio Tudela, vaya. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Con ese número también, más oyentes. Hola, ¿quién hay ahí? Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? José Antonio Pérez. José Antonio Pérez, ¿desde dónde nos llamas? Desde Tudela. ¿Qué emisora escuchas? Sonora FM. Muy bien, Juan Antonio, ¿qué le tenemos que decir? Pues nada, Juan Antonio, tu nombre es Juan Antonio también, ¿no? Juan o José Antonio. ¿Me oyes? ¿Sí? Sí, pues nada, simplemente felicitaros las fiestas y que tengáis un buen 2017. sí. Y que sigáis haciendo el trabajo también como lo hacéis hasta ahora. Perfecto, perdona, ¿eres José Antonio o Juan Antonio? José Antonio. José Antonio, perfecto. Pues nada, José Antonio Pérez, el número 30 para los sorteos que vamos a ir realizando, ¿vale? Y gracias por escucharnos y bueno, y formar parte de nuestra audiencia. Gracias. A vosotros. Un saludo. Se acerca la hora de la música en directo también. Vamos a acercarnos a Juan Ibonés, que nada va a estar con nosotros. La programación especial en este Feliz Navidad para Todos, con dedicatorias también de comerciantes. Desde Moda Infantil Los Duendecillos, os deseamos Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2017. Feliz Navidad. También asociaciones de comerciantes y el Ayuntamiento de Tudela. ¿Estás pensando en pasar un rato de ocio estas Navidades? Tiendas especializadas, supermercados, multicines, concesionarios, restaurantes. Más de 40 comercios de todos los sectores, para todos los gustos y necesidades. Parque Comercial La Barrena, un buen lugar para comenzar tus proyectos. Parque Comercial La Barrena os desea unas felices fiestas y os desea lo mejor para el 2017. Desde el Ayuntamiento de Tudela os invitamos a comprar en los comercios cercanos. Comprar en el pequeño comercio nos hace más grandes. Por cercanía, por calidad, por servicio. Comprando en el comercio de Tudela, ganamos todos. Desde el Ayuntamiento de Tudela os deseamos una feliz Navidad. Premamá, paseo invierno. Todo para tu bebé. No esperes a las rebajas y disfruta de la Navidad. Hasta un 40% de descuento en moda. Moda premamá. Bebé, niño, grandes ofertas en poricultura. No esperes a las rebajas y disfruta de la Navidad. Hasta un 40% de descuento. Todo para tu bebé. Feliz Navidad te desea premamá paseo invierno. Sonora FM. Mi mamá también. Ponen canciones muy chulas. Hasta mi abuela y mi hermano mayor la oyen. Y es de Tudela. Sonora FM nos mola. Una vida nunca ha sido posible. La Navidad ha llegado a Confecciones Juan Cruz. Regálate moda de calidad y 100% española. Con descuentos especiales en prendas seleccionadas. Hasta 50 modelos por talla, de la 42 a la 60. Esta Navidad, tu regalo es en Confecciones Juan Cruz, en Tudela. En Pamplona, la voz de Tudela se escucha cada día más lejana. Hazte oír, búscanos. Ilusiónate con nosotros. UPN Tudela te desea feliz Navidad. El portal de la Ribera, lariberamano.com. Más seguro, más completo, más fácil, más rápido. En tu móvil, ordenador o papel. Para todo lo que necesites, lariberamano.com. Y ahora las mejores ofertas de Tudela y la Ribera. Lariberamano.com. Mucho más que una web. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza del Cantábrico el kilo a 6,50 euros. Corderico lechal limpio sin cabeza ni asadura por cuartos o medios, 11,95 euros el kilo. Entrecot de ternera añojo el kilo a 10,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Un día especial en el que hemos podido escuchar los mensajes de felicitación de la presidenta del gobierno, de los secretarios generales de Unión del Pueblo Navarro, del Partido Socialista. También escuchábamos desde Unión del Pueblo Navarro y más que nos están enviando. Y tenemos la llamada a la presidenta del Parlamento, doña Ainhoa Aznárez. Bienvenida. Buenos días, bueno, buenas tardes ya a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te apetecía compartir a la audiencia, con la audiencia de Radio Tudela y con Sonora FM? Bueno, ayer y hoy hemos estado debatiendo en este Parlamento los presupuestos generales de Navarra para 2017 y recuperando un poco, pues, que cada persona, cada navarro y cada navarro pueda vivir con dignidad, ¿no? Porque estamos percibiendo también que tenemos mucha gente que padece de pobreza energética, gente que sigue con sus desahucios, y el raquitismo al que se ha sometido a los servicios públicos. Por tanto, que yo quiero transmitir a todo el mundo que tenga unas felices fiestas, que se compre siendo no compulsiva, sino atendiendo un poco a cada realidad de cada familia, que lo pasemos con las personas que más queremos y, como no, tenemos un 2017 por delante y que venga con lleno de oportunidades para todas las personas que vivimos en esta comunidad foral. Agradecemos esta llamada en este día tan especial para todos. Doña Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por hacerme un hueco a estas horas. Muchas gracias. Y felices fiestas a toda Ribera y a Tudela en especial en este caso. Gracias. La presidenta del Parlamento también, que quería sumarse a la felicitación navideña, al igual que más invitados que nos están acompañando y que ya tenemos el... pues que vamos a tener la música en directo, porque ya nos acompaña Juan Ibones. Juan Ibones, bienvenido a la programación local de Radio Tudela. ¿Cómo estás? Perfecto, contentísimo. ¿Estás perfecto? Estar aquí otra vez. Alegría total de verte. Sí, ya me cambio el apellido pronto, ya somos familia ya. Bueno, Juan, ¿y qué canciones nos vas a interpretar hoy? Adelante, pues entonces vamos con la primera que nos querías cantar. Vamos a escuchar. Bueno, voy a hacer un tema que... bueno, hoy cantaré temas que he hecho a la orilla del Ebro. Vamos a ello, vamos a escucharlo. Antes, mientras te estás preparando, ¿hay alguna llamada ahí? ¿Hola? ¿Quién hay ahí? Hola, hola. Hola, tu nombre y apellidos, por favor. Estela Navascués. La grandiosa Estela Navascués. Pues agradecemos la llamada de Estela Navascués, que anteriormente también te habíamos llamado y queríamos contar contigo. ¿Qué motivos teníamos para contar con Estela Navascués? Pues el más grande de todos, que ha sido una todelana que ha estado en las Olimpiadas y que queríamos que en este especial también poder escuchar tu voz. Estela Navascués, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo estás pasando estas fechas. Hola a todos, pues nada, pues muy bien, pues con muchas ganas, como siempre. Ya sabes que las Navidades al final es ánimo de alegría para todos y bueno, pues intentando disfrutarlas como bien, como se pueda y organizándolas para pasar unos días agradables. Este año va a ser... es difícil olvidar años, ¿no? Pero yo creo que este para ti ha sido algo muy señalado, ¿no? Sí, el 2016 ha sido un año para enmarcarlo. La verdad es que ha sido muchísimas cosas, pero bueno, principalmente me quedo con esos Juegos Olímpicos, que son cada 4 años, y bueno, cualquier deportista no puede estar ahí para contarlo y para disfrutarlos, y bueno, pues yo tuve la suerte de poder estar ahí, así que ese 2016 queda marcado. Jesús Mar Arellano te va a dedicar una poesía, le quiere dedicar una poesía a Estela Navascués, nos ha dicho Jesús Mari. ¿Qué poesía le quieres hacer a Estela Navascués, Jesús Mari? Fíjate, yo no había dicho nada, pero me coge siempre a traición. Este pole es una cosa. A ver. Bueno, estamos aquí, hay una deportista de esta escuela, que también nos representa, que no hay otra como Estela, vamos. ¿Que no hay otra como Estela? Me coge siempre... Te lo coges, pero es que es así, o sea, la poesía de Arellano tiene que ser, tú dices una palabra y Jesús Mar Arellano te hace una poesía. Estela, conocemos también a tu padre, también muy tudelano, ¿verdad? Y también que le gusta mucho, es muy taurino también él, y nos encanta hablar con él porque disfruta con sus pasiones. Vivió también esa experiencia de acompañarte, de estar en grandes pruebas, y esto entendemos que para los padres, ¿no? Que una hija o un hijo vaya a las Olimpiadas tiene que ser muy grande también para tus padres, ¿no? Hombre, sí, ellos fueron los que más nerviosos estaban, además lo vivieron pues en vivo y en directo, y bueno, pues la emoción es mucho más grande, ¿no? Ellos saben perfectamente todo lo que he sufrido, todo lo que he pasado durante muchísimos años, que esto no es de un año para otro, y bueno, pues al final, pues emoción yo creo que para toda la familia, todos los amigos y toda la gente pues que me aprecia y que me quiere, ¿no? Muy santanera siempre, ¿verdad, Estela? Lo dices, ¿no? Que ahí te acuerdas mucho de la Virgen Santana. Muchísimo. La verdad es que, bueno, pues siempre la tenemos en mente, siempre para cualquier tipo de cosa, y bueno, pues hay que tener a Santana siempre en mente y pensar que todo lo que nos intentemos proponer, pues oye, pues que hay que santuarla y bueno, pues a ver si te desea suerte, ¿no? ¿Algún reto que te marcas para estas fechas? ¿Alguna carrera que te vas a poner a competir en las próximas semanas? Bueno, pues a ver, tengo varias competiciones en mente. Yo creo que correré alguna carrera en primavera, alguna media maratón. Tengo mínima para el Campeonato del Mundo del año que viene de maratón, pero no lo tenemos muy claro porque este año quería estar un poco más descansada de cabeza para preparar esa prueba. Y bueno, pues en principio a corto plazo quería haber corrido la San Silvestre de Pamplona, pero bueno, me he retorcido el pie y lo tengo ahí un poco regular, así que no sé si al final llegaré, pero bueno, luego ya con objetivos buenos de cara a primavera-verano. Gracias, Estela, por escuchar tu voz, porque la verdad es que eres un reflejo, no, nos ilusionaste a todos, porque fue algo muy bonito verte. Al final también todos conocemos que no fue el día en el que mejor te encontrabas, tuviste que abandonar en mitad de la media maratón, pero que son cosas que tiene la vida, ¿no? Que no por eso nos tenemos que caer, sino todo lo contrario, ¿no? Volvernos a levantar, volvernos a ilusionar con los proyectos y seguir caminando, ¿no? Hacia donde queramos dirigirnos. Sí, desde luego. A ver, la maratón, como siempre he dicho, es una prueba pues traicionera, una prueba en la que no puedes prever nada de lo que pueda suceder. Y bueno, pues en ese caso en Río de Janeiro hacía muchísima, muchísima calor, hacía una humedad espantosa y bueno, pues de ciento y pico atletas que estábamos, 60 nos tuvimos que retirar, ¿no? Yo sabía que podía surgir ese hándicap durante la carrera, pero nunca me imaginé que podía ser yo una de las atletas que pudiese sufrir ese calor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me quedo con lo bueno que estuve, que viví en todo momento todo desde el principio hasta el final. Y bueno, pues que puedo decir que aunque no haya acabado la prueba por ese problema que tuve, pues bueno, pues que soy olímpica y eso quedará para siempre. Y estamos súper orgullosos de ti, todo el equipo de Sonora FM, de Radio Tudela y todos los oyentes, en fin, que nos emocionaste muchísimo, Estela, de verdad, que pases una estupenda Navidad, que muchas tengas gracias. Un próspero 2017 y los micrófonos se ponen a tu disposición si quieres desear algo a los oyentes. Pues mira, pues desear a todos los oyentes y a vosotros una feliz Navidad y, por supuesto, pues un buen 2017. Y nada, pues dar las gracias a todos los tudelanos siempre por estar ahí, por esos ánimos que siempre me apoyan y la gente que siempre está muy volcada en cada competición que hago. Y bueno, pues tudelana siempre a más no poder y bueno, muy agradecida de Tudela entera. Gracias, Estela Namascués. ¡Olímpica, gracias. Estela! Muchas gracias. Había otra llamada, 948-84-8820 es el teléfono del directo. Tenemos a Juan Ibones en directo en Radio Tudela y en Sonora FM. Adelante, la música. De la funda guitarra, dentro de guitarra tu cuerpo, dentro de tu cuerpo las garras, con que este acorde desentierro, dentro de este acorde voy yo, que siempre te llevo dentro. Dentro de este texto el pasado, dentro del pasado tu beso, dentro de tu beso mi espacio, dentro de mi espacio tu ego, fuera de tu ego voy yo, que siempre te llevo dentro. Matriusca, pasión interminable, mayúscula, que siempre está acercándose al fin. Matriusca, te prometo que esta sí es la penúltima canción que te voy a escribir. Dentro de mi canto tu estrella, dentro de tu estrella el camino, dentro del camino tu huella, dentro de tu huella el olvido, dentro del olvido voy yo, que siempre te llevo dentro. Perdón por tu presencia en mí, intento cantar lo que siento, nunca más te voy a insistir, intacto me devuelvo el respeto. La de Rhythm & Blues que me perdí, loco por volver a tu alma, a mi corazón le mentí, siento haber esnifado tu calma. Matriusca, pasión interminable, mayúscula, que siempre está acercándose al fin. Matriusca, te prometo que esta sí es la penúltima canción que te voy a escribir. Ahí ha estado Juani Bones en directo. Y nosotros continuamos en este especial con llamadas de los oyentes si lo desean y también con felicitaciones que nos llegan a través del WhatsApp de la emisora, que lo teníamos por aquí. Buenos días. Desde la nube de Claudia os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2017. Pues agradecemos también esa felicitación, al igual que también damos paso al concejal del Ayuntamiento de Villafranca, que ya está con nosotros, Juanma Fernández, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad, próspero 2017, Villafranca, ciudad barroca, localidad barroca, que se acerca también hasta este especial. Gracias por haberte acercado, Juan Manuel. Pues gracias a vosotros por la invitación, porque aquí pues estamos entre amigos, como en casa. Esto es muy, muy gratificante, la verdad. Cuando hablamos de la Navidad, cuando hablamos de Villafranca, ¿qué te viene a la cabeza, Juanma? Bueno, pues la familia, pues la unión, los niños, la ilusión de los niños, un poco pues todo, ¿no? Pues lo que conlleva la Navidad, ¿no? Todas estas cosas, ¿no?, que van pasando poco a poco. Dentro de este año, ¿no?, que hay que recordar también que Juanma Fernández además tiene un local que lleva la gerencia en el Parque Comercial La Barrena, que se llama Expo Ruedas, que se dedican al cambio de ruedas, que lo hacen de una forma fantástica, rapidísimo. En fin, pues un año también marcado. ¿Qué te apetece destacar de este año que ya estamos abandonando, Juanma? Pues a lo que es el nivel laboral, como dices, pues bueno, pues que ha sido un año... La verdad que no ha sido para echar cohetes, la verdad que no está ningún mercado para echar cohetes, ningún negocio, pero bueno, pues hemos salvado el año y nada, cogemos el año que viene pues con mucho entusiasmo, con ganas y para adelante, ¿no?, que se dice. Con ilusión, ¿verdad? Eso es. Un equipo de trabajo también que con ganas de satisfacer al cliente y también nos apetecía, ¿no?, destacarlo, las diferentes acciones que habéis llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Villafranca con unas fiestas que ya pasaron, pero que al final como concejal en esta nueva legislatura, año y medio ya de concejal, ¿te lo imaginabas así, ser concejal de una localidad? Pues no, la verdad que no. Ha sido un año y medio pues muy intenso, de mucho trabajo, también gratificante, hay que decirlo, porque pues, las cosas van saliendo y pensamos que van saliendo bien, o por lo menos es lo que nos transmite la ciudadanía. Y bueno, ahí estamos y seguimos este año que viene pues también con más proyectos, con ilusión y con mucho esfuerzo que vamos a realizar para llevar a cabo todos los proyectos. Pues nos encanta que así sea. Y nosotros, a vuelta de pausa, ¿qué vamos a hacer ya, Juan Antonio? ¿Qué vamos a hacer a vuelta de pausa? Vamos a seguir con otra ronda de regalos. Si te parece, bueno, decir que ya hemos regalado dos entradas al termolúdico, también cuatro pases del Pintu, también un masaje relajante durante una hora en Estética Iride con una botella de vino sabor de la historia de la trilogía Nirvana. Esto tiene buena pinta, al que le toque. Bueno, al que le ha tocado ya, me parece que ya le hemos esto regalado. Esto ya han regalado, sí. Es. Luego dos entradas desde Ocine también hemos dado. También un cuadro impreso de PVC de 37x50 que también lo hemos regalado, de Estudio F8. Y también un corte de pelo en peluquería Leo Lea que también lo hemos regalado. Pero lo dicho, nos quedan 12 regalos aún y de inmediato vamos a regalar otros 6. Pero bueno, lo mejor de todo que estos 6 entran en la ronda del Hotel Mirador 4 Estrellas, noche de pasión para 2 personas, cena, desayuno y alojamiento. A vuelta de pausa, el concurso lo hacemos aquí en Radio Tudela. Todos tenemos un proyecto de vida. Mira dentro de ti y busca un lugar para los demás. Construye un proyecto de vida que incluya a todos. Lograrlo es tarea de todos. Cáritas. Es Radio Tudela 96.0 FM. Diciembre ha llegado. Y pensando en ti, las ofertas de Navidad hemos adelantado. En nuestras tiendas Jesús Clemos, hombre y mujer. Regala la mejor moda al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Lotus, Festina, Casio, Viceroy. Estas Navidades regale un reloj. Estas Navidades regale Watch Center. Watch Center en calle EFA 7, Tudela. Estas Navidades, matinales de cine en Ocine Tudela, desde el 23 de diciembre al 8 de enero. Como lo oyes, estas Navidades matinales en Ocine Tudela. Toda la información en ocinetudela.es. ¿Qué es un antónimo? Son palabras que tienen un significado opuesto, por ejemplo, blanco-negro. Entonces, yo me sé uno, frío, alcántara piel. ¿Cómo? Así es, cuando llevas un abrigo de alcántara piel, el frío se convierte en calor. Alcántara piel, hacemos arreglos en tus prendas de piel. Alcántara piel, atención personalizada. Estamos en Tudela, Plaza de la Constitución, teléfono 948-824807. Lo mejor en piel para este invierno. Alcántara piel les desea felices fiestas. Cartucho Print, cartucho de tinta y de tóner super económicos. Rellena tus cartuchos de impresora y ahorra hasta un 80%. Estamos en Pablo Sarasate 11 Tudela. Cartuchos de tinta desde 4,95€ y de tóner desde 23,95€. Además, en noviembre y diciembre, descuento de un 20% en la compra de tu segundo cartucho de tóner del mismo modelo. Cartucho Print, recicla tus cartuchos de impresora con total garantía. Recuerda, en Pablo Sarasate 11 Tudela. Hola, muy buenos días a todos. Soy Eva, del Grupo 3 por Ahora, y nada, quería felicitar la Navidad y el Año Nuevo para toda la audiencia de Radio Tudela y Sonora FM, de parte de 3 por Ahora. A disfrutar mucho. ¡Un beso! Gracias, Eva, desde 3 por Ahora. ¡Vamos con el concurso! ¿Cómo va a ir todo esto? A ver, hay que echarle una mano a Juan Antonio para hacer el concurso. Antes teníamos también una llamada. Estaba por aquí la llamada. Ah, está Pedro para... Vamos a ver ese concurso. ¿Quién va a sacar los boletos? Tenemos a Juanma Fernández, concejal de Villafranca. Tenemos al mago Pedro III, que está también por los estudios. Acaba de llegar también la alcaldesa de Cintruénigo, con la que también saludaremos en breve. Y vamos ya con esos regalos y esos sorteos. Así que, por favor, en cuanto os apetezca oportuno, adelante con esa segunda ronda de sorteos. Pues seguimos con la segunda ronda. Vamos ya a por otros 6 regalos. Y la mecánica es la que hemos hecho antes, ¿no? Primero sacamos el nombre y luego lo relacionamos, lógicamente, en otra caja con el regalo. Y aquí tenemos notarios, diferentes notarios. Tenemos una mano de una secretaria que ha venido y que nos acompaña. ¿Puedes saludar? A ver, ¿tu nombre? Celia. ¿Y nos quieres ayudar en este directo? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Celia. ¿Pero cómo puedes ser tan guapa? ¿Cómo puede ser? Me ha peinado mi mamá. Ah, claro, pues eso, ahí está el secreto, que te ha peinado tu mamá, ¿eh? Bueno, pues si te parece, nos va a ayudar ahora mismo. Lo que tienes que hacer es sacar un papelito de aquí, ¿vale? Vamos a sacar, a ver, quién es el afortunado, el que ha tenido la suerte. Y me dices el número, con que me digas el número, sobra. El 17. El 17, que corresponde a Laura Horta. Y Laura Horta, no sé lo que se va a llevar. A ver, vamos con el premio. Juan Ibones, a ver qué le toca. Juan, y por favor, ¿qué pone ahí, qué pone en ese papel? Dos entradas o cine. Dos O-Cine. Entradas para O-Cine, ahí está. Perfecto, pues bueno, ya hemos dado el primero del segundo lote. Seguimos dando más regalos. Sacamos otro nombre, número. El número 20. El número 20, que corresponde a Gregorio Rupérez. Y el premio que se va a llevar, bueno, una cesta de regalos cortesía de Bazar Pai Pai de Ribaforada. Bueno, pues una cesta de regalos para Gregorio, ¿eh? Pues muy bien. Una cesta de regalos para Gregorio. Más regalo, Jesús María de Llano, que continúa con nosotros. A ver qué nos cuenta Jesús María de Llano. El número 8, Eris Aguado. Número 8. Número 8, que corresponde a Eris de Aguado, perfectamente. Cuatro pases para el Pintu, ¿eh? Para el Parque Pintu. ¿Y qué se va? Y ahora otro ganador. Seguimos. El 19. El 19, que corresponde a Daniela Íñigo, ¿eh? A ver qué se lleva Daniela Íñigo. Vamos a sacar regalos. Caja de regalos. Tres botellas de vino. Bodegas Malón de Scheide. Estuche de vino, ¿eh? Muy bien. Regalito interesante para Daniela. Le tendrá que compartir ese regalo. Y vamos ya con el último de este lote, de estos seis que... Quedan otros seis, de ¿sí? todas las llamadas que entren. Número 28. Número 28. ¿Qué se lleva? A ver, saca... Se lleva un cambio de aceite en tobajas motor, ¿eh? Fantástico. 28 tobajas motor. Pues nada, pues otros lotes más. Ya llevamos 12 premios. Vamos a hacer un poco recopilación, pero ya hemos dado 12 premios. Decir que estos 12 forman parte también para el regalo de... Bueno, el único en la noche de hotel de 4 estrellas en el Mirador del Moncayo. Así que, bueno, tenemos que estar pendientes. 12 regalos y que se puede hacer ya la guinda llevándote esa noche de hotel. Seguimos aquí en el directo de Radio Tudela y Sonora FM Música. Y lo hacemos pues con esa despedida, esa dedicatoria que Juanma Fernández desde el Ayuntamiento de Villafranca y también desde Esporruedas quería hacer a los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. Juan Manuel, cuando quieras. Pues bueno, ya que me dais esta oportunidad, pues quiero aprovecharla para felicitar a todos la Navidad, que pasen unos buenos días, en reunión, en familia y nada, y que el año próximo pues que sea próspero para todos y que se cumplan los proyectos que cada uno nos hemos marcado. Y sin más, deseados eso. Felicidad a todos. Gracias, Juanma Fernández, concejal del Ayuntamiento de Villafranca. ¡Hasta siempre! Y Juan Ibones, que nos ha interpretado una canción. La segunda canción que querías hacernos, ¿cuál era? La que tocaste el otro día estuvo muy bien. Quería hacer un tema que se llama Celebro ser Ebro. Pues si celebra ser Ebro, a nosotros solo nos queda escucharlo. Así que mientras lo estamos preparando ese tema, Jesús Mar Arellano tenía una poesía que quería hacer sobre el invitado. Jesús Mar Arellano, ¿qué poesía querías hacer? ¿Qué querías decirnos? A ver. Bueno, la poesía es para cuando le toque el turno al señor este que tengo aquí a mi izquierda. Que es un mago, es un ilusionista. Pues por eso, pues es una especie de presentación, pero primero va la canción, ¿no? Perfecto, pues entonces primero la canción, poesía así que grave. Adelante poesía con esa canción, Juan Ibones. Me voy a dejar llevar por la corriente del río. Si acepto su gesto frío, viaje voy a disfrutar. Mis alas puedo mojar, mas no entorpecerá el vuelo, porque solo usaré el cielo de inmenso velo de tul y su creatividad azul. Hará del bolio un riachuelo. Cada calma, estoy en calma, frente al río que está en calma, y con el alma respiro. Habla, todo me habla, el entorno, este verso entabla, siento que soy lo que miro. Y así mismo yo estoy celebrando gira. Tinta gira, todo y nada está en la mira, en paz que veo que soy lo que siento. Por eso estoy celebrando, río frente al río. Me inclino a su borde frío, sé que agradece mi gesto. Vuelan, cantan pajaritos, danzan los árboles, medito y multiplico mi afecto. Por eso yo estoy celebrando, estoy celebrando, estoy celebrando. Brisa me acaricia, tripulo el sueño de Alicia, a mi fe pilota el viento. Gira, la tinta gira, todo y nada está en la mira, en paz veo que soy lo que siento. Por eso yo estoy celebrando, celebro, cerebro. Agradecidos de esta canción de Juan Gómez en este especial, ¿cómo no? También se acercan los amigos de Conex de Banjo, que también les saludaremos. Y los oyentes, que también tenemos las llamadas. ¿Quién hay ahí? Saludos cordiales. Hola. ¿Cómo te llamas? Mayalen. Mayalen, ¿desde dónde nos llamas y cuál es tu nombre completo? Desde Tudela y me llamo Mayalen Pérez. Mayalen Pérez. Mayalen Pérez, me has dicho, y nos sintonizas a través de Radio Tudela o Sonora FM. Sonora FM. Sonora FM, muy bien. ¿Y qué nos cuentas, Nayalen? ¿Qué nos cuentas? Pues que tengáis unas Navidades muy buenas y feliz Navidad. Muchas gracias. El número que tiene... 31 para Nayalen, ¿vale? El 31. Tenemos una presentación por aquí que nos apetecía hacer. Jesús Marellano, ¿a quién vamos a poder saludar? Bueno, como te conozco y sabes que, bueno, ya sé que me pilla siempre y que tiene que ser la poesía, ¿eh? Esta vez, y nunca mejor dicho, me la he sacado de la chistera. Está claro que la magia es un mundo de ilusión, y si está Pedro III, alcanza su colofón. Pedro III, bienvenido. Es espectacular, la presentación. No, no, y es que además Jesús María Arellano es así. Tú le dices un sol y te hace una poesía sobre el sol. Si le dices la luna, sobre la luna. Es así, es el arte en persona. Pero además lo ha improvisado porque le he visto que me ha visto, ha cogido el papel, se ha ido a un rincón, ha escrito algo y no me ha dejado además ni verlo. Me dice, ya verás, ya verás. Un año muy bonito para ti, un año de aniversario, ¿no? Sí, claro, un año especial. Hemos tenido la oportunidad de celebrar el 25 aniversario. Entonces, lógicamente, es una fecha, es un año más, al fin y al cabo, pero sí que es cierto que es una fecha redonda como para celebrar, ¿no?, esa trayectoria. Y dentro de esas celebraciones, con un show fantástico que se sacó el cartel de No hay entradas. Estuvo espectacular, pero ya no por el cartel de No hay entradas, que lógicamente eso es, un grado de satisfacción espectacular, el ver la acogida que tiene entre la gente, sino que para nosotros pudimos en el Teatro Gaztambide celebrarlo de una forma especial, con nuestros amigos, en casa y lógicamente con un espectáculo pues especial, como merecía la ocasión. Y así es como lo estamos celebrando. Vamos a dar la despedida a Juan Ibones, que ha estado con nosotros, que nos ha interpretado dos canciones. Gracias, Juan, por haberte venido hasta los estudios de Radio Tudela. Acércate al micrófono. Un placer estar aquí. ¿Eres de qué país? Yo de Cuba. De Cuba. Pues en este momento viviendo también una Navidad diferente, ¿no? Fuera de tu país. Ya todo está cambiando, sí. ¿Algo que decir a los oyentes que nos estén escuchando, Juan Ibones? Nada, que tenemos proyectos musicales con Sonia Martínez, una amiga de Rivaforada, que es muy buena, y estamos haciendo cosas chulas. Peces, gracias. Mariposas. Gracias. Peces mariposas, ¿no? Se llama. Peces mariposas. Gracias, Juan Ibones, por haber venido hasta el especial. Gracias. Gracias a ti. Y también se ha acercado hasta el especial Ignacio Martínez, concejal independiente, un año especial también para él. Ignacio Martínez, bienvenido. Hola, buenos días, muy buenos días. Sí, ha sido un año un poco raro, pero ha sido también muy especial, sí. ¿Con qué te quedas de este 2016? Pues, ¿con qué me quedo? Pues con el sabor de boca de hacer las cosas bien, trabajar bien, y pasen las cosas que pasen, porque hay que seguir adelante trabajando por los tudelanos, sin más. Un año que se finaliza y otro que viene, y esto es así cada año un poquito más. Además hay que recordar que también propietario de un establecimiento, en fin, que hay que compaginar las diferentes acciones, ¿no, Ignacio? Eso es lo que digo yo, no sé cómo sacamos el tiempo para compaginar todo, el trabajo, el ayuntamiento, el deporte, pero bueno, ahí estamos. Hay que hacerlo, por lo menos las cosas que hacemos, intentar hacerlas bien, luchando todo lo que se pueda, y el año que viene pues más y mejor. Agradecido también por tu visita, Ignacio Martínez, concejal independiente del Ayuntamiento de Tudela. Pero antes de despedirte, queríamos escuchar la despedida del ilusionista Pedro III. ¿Qué querías decir a la audiencia? No, simplemente que son días mágicos y yo que creo que qué mejor que un mago para que os desee ilusión, os desee magia. Y de verdad que sed buenos o sed malos, pero sed, ¿vale? Sed vosotros mismos y que paséis unas felices fiestas. Gracias. No sonríe al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más. Se sienta también la alcaldesa del Ayuntamiento de Cintrónico, doña Raquel Garballo, que está ya con nosotros, guapísima también, que nos acompaña, bueno, pues acercándose un día muy bonito y te ha apetecido acercarte hasta este especial. Gracias por haberte acercado hasta los estudios de Radio Tudela. Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Un día diferente, un año que se va, otro que vendrá, ¿qué te apetece compartir? Pues me apetece compartir sobre todo con todos los riberos y las riberas que el deseo de, yo creo que la mayor parte de las personas que nos dedicamos a la política en los pueblos, en las ciudades que tampoco son muy grandes, pues es que el año que viene las cosas mejoren, sobre todo a nivel de empleo. Que las cosas mejoren, que la gente, como digo, tenga empleo, pero además pues haya mucho más entendimiento entre los grupos políticos, que al final también somos personas, porque es lo que queda. Porque es lo que queda, porque nos iremos y quedarán nuestros hechos, pero sobre todo quedarán las personas que hemos ido mientras hemos pasado por los diferentes ayuntamientos. Un año muy bonito y otro que vendrá, y en Cintruénigo, madre mía, qué espectáculo que habéis preparado con un Tu cara me suena o similar, algo así. Enero. Así es, lo ha preparado la Asociación Pro Cabalgata. De lo que se trata es de sacar fondos para la cabalgata, para que cada año vaya incrementando pues las carrozas que tenemos, porque es verdad que se financian a través de su propio trabajo, como en este caso, bueno, antes eran los monólogos, han terminado con los monólogos y ahora se han atrevido con Tu cara me suena, que además pues suele tener el chascarrillo de que como todos tenemos un apodo, pues no, pues eres el hijo de, o te dicen, sí, ¿no? Y yo creo que va a estar muy bien, hay mucha expectación, va a ser cartel de todo vendido, no hay entradas, seguro, y eso supondrá pues que la cabalgata pueda contar con algo más de dinero. Os animo a todos a que os acerquéis a Cintro de Nigo los días 2, 3 y 4 de enero para que podáis disfrutar de ese espectáculo. Si es que además dice voces internacionales, ponen el cartel, voces internacionales, lo decía. Jesús Mar Arellano, ¿qué le apetece contar? ¿Qué te está transmitiendo esta mesa que nos encontramos en este momento? Que te veo con un lápiz muy hábil. A ver, Jesús Mari, ¿qué nos cuentas? En este caso, bueno, que conste que no valen amenazas, ¿eh? Porque estoy viendo por aquí una mano por aquí. Bueno, pues simplemente quería decir que tiene un gran pueblo, Raquel, y de verdad os lo digo. En Cintro de Nigo yo tengo grandes amigas y amigos. Acercándose en este especial, Gonzalo Acar, un punto de vista diferente, un punto de vista especial, compartiendo con él pues desde el año 2007 muchas aventuras, y Gonzalo Acar sigue con nosotros en este especial. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. No podía faltar. Un día bonito, ¿verdad? Muy bonito. Tenía que haber muchos días como estos. Un año bonito, también triste, hechos que nos han marcado también a esta casa. ¿Quién no recuerda la figura de Julián Isla? Que al fin y al cabo nos ha tocado conocerlo, dialogar con él, debatir con él, y es una persona que ya no va a estar aquí. Creo que vamos a poder contar con Chus y Saba, que nos va a hacer una canción muy bonita. Y queríamos acercarnos a esa canción también, pues bueno, de estas personas que este año 2016 han dicho adiós. Así que nada, vamos a tener esta interpretación. Tenemos una llamada. Hola, ¿quién hay ahí? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sí, Sonora. Que... Sonora y Radio Duda, estamos hoy unidos. Bueno, siempre estamos unidos, pero ahora hoy va a ser más todavía, ¿no? A ver, vale. Dime tu nombre, perdón. María Ángeles. María Ángeles, ¿qué más? Marsal. Ángeles, bueno, ¿y qué nos dices, María Ángeles? Pues que me encanta vuestra emisora, que me paso buenos ratos con ella, que es muy animada y tiene música muy bien seleccionada. Pues y nada más. Pues nos encanta, bueno, recordar que esto no lo hemos comentado en toda la mañana, de que hoy es Nochebuena, bueno, mañana es Nochebuena, pero el especial es de Nochebuena, pero recordar que también en Nochevieja vamos a hacer un especial Nochevieja, pero eso va a ser de otro carácter totalmente diferente, musical. ¿Te acuerdas de la discoteca Cocorico, Aladino, Tutú? Vamos a recordar los DJs de aquella época, vais a poder interactuar, vamos a dar también los mismos regalos. Y vamos a poner música de, bueno, que nos va a remover las emociones y recordar muchas cosas de aquellos años, ¿eh? Y más sorpresas que irán saliendo poco a poco. Vale, vale. María Ángeles, encantado, tienes el número 32, ¿de acuerdo? De acuerdo, y feliz Navidad para todos. Igualmente, y gracias por ser oyente de Sonora y lógicamente también a los de Radio Tuvila. Como decíamos, una canción bonita, una canción especial que vamos a escuchar, y va a ser aquí en la sintonía de Radio Tuela, una canción muy emotiva. Luego vamos a hablar, pero primero queríamos escucharla. Así que estén atentos porque tiene un mensaje para todos ustedes. más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando, supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo aún no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana acepto el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Esta canción va dedicada a todos los que ya no están con nosotros, pero siguen vivos en nuestros corazones. Y en especial para ti, que día a día nos acompañas en nuestro camino. Desde Radio Tudela y Sonora FM te deseamos feliz Navidad y un año nuevo muy especial. Gracias de todo corazón por creer en nosotros. Tú nos das la fuerza para continuar. Te queremos. Han estado ahí Chus y Saba, pero es que no solo ha estado Chus y Saba, sino que también han estado más compañeros de Sonora FM, de Radio Tudela, acompañándonos. Algunos de ellos se tienen que marchar. Jesús Mari, ¿qué querías decir, por favor? Bueno, me la acabáis de inspirar. Está claro que en la radio hoy tenemos lo mejor, y ahora nos lo ha demostrado Chus y Saba con su voz. ¡Con su voz! En este especial, que también queríamos decir, ¿no? Esas palabras... Ese recuerdo que también, sin lugar a dudas, para todas las personas que ya no están con nosotros, en el caso de esta casa, pues nos hemos acordado muchísimo de Julián Isla, porque estaría aquí con nosotros seguramente si no hubiera tenido nada que hacer, pero al final pues es la vida y es así. Raquel Garbarello, quería hacer algún mensaje. No, pues sí, precisamente yo cuando me invitasteis pensaba felicitar a todo el mundo la Navidad, desear un prosperísimo año nuevo, ya lo he dicho, sobre todo cargado de salud y de trabajo. Pero quería hacer una mención especial a Julián Isla, compañero del partido, pero sobre todo gran persona, persona que siempre ha estado en los momentos duros, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, y que ahora, por desgracia, ya no está con nosotros. Desde aquí, mi más sincero recuerdo y un beso muy, muy gordo para su mujer y sus hijos, que lo están pasando bastante, bastante mal. Una época del año en la que, sin lugar a dudas, todavía se nota más las ausencias. Pues así es la vida y así con la continúa, y hay que dar gracias. Ignacio Martínez, por despedir también. Sí, sí. Pues gracias por la invitación. Ya sabéis que siempre que podemos vamos a venir a contar con nuestro apoyo y desear a todos feliz Navidad y próspero 2017. Venga, gracias. Gracias, de verdad. Gonzalo Acar, lo decíamos también en este inicio de programa, ¿verdad? Sí, tenía una sintonía muy especial yo con Julián y lo he sentido muchísimo, sí. Un año que nos deja, otro que vendrá, la Navidad que está con nosotros y nosotros con ella. Y vosotros los oyentes también podéis hacer. Raquel Garballo, que se marcha hacia Cintrónigo, gracias por haber estado en este especial, de verdad. Muchas gracias a vosotros y sabéis que tenéis las puertas de Cintrónigo abiertas siempre que queráis, al igual que los cirboneros tenemos las de esta emisora. Muchísimas gracias, Paul, y muchísimas gracias a todo el equipo. Os deseo lo mejor. Felicidades a esta super voz que me ha emocionado, de verdad. Y bueno, lo dicho, que nos seguimos viendo. Un beso muy gordo. La programación local de Radio Tudela es radio, en este especial junto con Sonora FM, y tenemos llamadas en el 948-84-8820. ¿Quién será? ¿Quién se llevarán los premios? Pues venga, anímense. 948-84-8820, llamadas en el directo y también oyentes que nos desean la Navidad. Hola, amigos de Radio Tudela. Queríamos desearles unas felices fiestas desde Rosario, Argentina, y en especial a nuestras dos sobrinas, Carolina y Ana Laura, desearles un abrazo muy, muy grande desde su tierra y que, bueno, que pasen unas felices fiestas, que le deseamos lo mejor en el año que va a comenzar. Los estamos escuchando desde Rosario, Argentina. Felicidades. Felicidades para todos. Felicidades, un abrazo grande desde acá, desde Argentina, Rosario. Desde lo que es internet, lo que es internet y lo que nos aporta este saludo, pues imagínense. Gracias por esa felicitación desde Argentina. Gracias, Gonzalo, ¿qué querías decir? Pues nada, deseo a todos, pues que seamos todos muy felices el año que viene y que con nuestro comportamiento ayudemos a los demás a que también lo sean. El equipo de Sonora FM Éxitos que está por aquí, Juan Antonio Sánchez, Pepa Notario, Chusi Saba, Pedro, ¿cómo te apellidas, Pedro? Pedro Márquez. Pedro Márquez. Bueno, también conocido como Pedro Torrente. Muy bien, vale. Sí, así te tenemos algunos en el móvil. De verdad, que me está diciendo Carolina Álvarez y Ana Laura que habéis hecho un trabajo muy bueno, que habéis ayudado mucho en este especial, así que gracias a los tres, Gracias a vosotros. Sí, sí. ¿Cómo ha sido vuestro cambio, ¿no? De volver a escuchar vuestra voz en la radio, de escucharos, de volver a sentir la radio en directo, de seleccionar canciones, Pepa? Bueno, buenas tardes a todos, para empezar. A ver, para mí es emocionante los directos, siempre lo han sido. ¿Qué es lo que te sientes por dentro? Que estás deseando de entrar, de hablar, de decir a la gente cosas, ¿no? Pero bueno, lo que hacemos lo hacemos muy a gusto, Paul, tú lo sabes. Venimos a la radio muy contentos a grabar nuestros audios. A luego estamos muy contentos cuando los escuchamos, por supuesto, ¿no? Y nada más, eso, pues muy felices de haber estado aquí. Desearos una feliz Navidad a todos. Y sobre todo que escuchéis también el día 30 lo que vamos a hacer, que también es la bomba, ¿eh? Es la bomba. Un beso a todos. Es la bomba. Chus, enhorabuena por esa canción, ¿eh? Oye, muchísimas gracias. Yo quería deciros a todos los oyentes que sobre todo que viváis estas Navidades no como las últimas que vais a vivir, sino al revés, como las primeras que vais a vivir, con la ilusión que se vive siempre una primera vez, porque yo creo que es muy, muy importante. Ese sentimiento en la Navidad que muchas veces se dice, jo, aprovechamos estas fechas, parece que aquí... Bueno, pues es muy importante que haya estas fechas para desearnos cosas que durante el año, si no, no nos deseamos, porque nos parecen ñoñería, nos parecen cosas... Ay, ¿cómo le voy a decir a mi vecino? Te quiero, qué bien me caes, o a mi familia. Entonces, me parece divinamente que haya Navidades para que podamos expresar nuestros sentimientos. Feliz Navidad y el día 30 queremos que estéis con nosotras también. Sí. Pedro Márquez, por finalizar. Yo, después de lo que ha dicho Chus, ¿qué voy a decir? Nada, pues quédate callado. Y más que nada porque estoy encima, lo tengo reventado. Yo es que además, lo de la primera vez, como diría Torrente, la primera vez, ya sabes cómo es la primera vez, amiguete. Son unas cosas que no se olvidan, coño. ¡Feliz Navidad! De verdad, muchas feliz gracias. Navidad, sí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Invitados, los oyentes que pueden seguir llamando. Tenemos el especial y tenemos a más invitados que se han acercado. Ya tenemos también desde Objetivo La Ribera a Chomin Sánchez, presidente de AER Tudela, Yolanda Serrano. Está también con nosotros Ana García y también tenemos el grupo Con X de Banjo. Pero también no podemos obviar tampoco que se ha incorporado a la tertulia José Suárez desde el Partido Popular de Tudela. José, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Pues un poco resfriado en estas fechas, pero bien, muy bien, contento. Contento. Oye, que presentasteis las juventudes del Partido Popular en La Ribera, que fue algo muy bonito por lo que nos han dicho, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la juventud es lo que nos garantiza el futuro y hay que trabajar con ellos siempre. Dentro de este año, ¿con qué te quieres quedar? Yo la verdad tengo la sensación de haber hecho lo que tengo que hacer. No sé si he acertado o no he acertado, yo creo que sí, pero por lo menos la sensación que me queda es que desde el Partido Popular hemos hecho lo que creemos que tenemos que hacer. No hemos tenido duda en ningún momento ha habido dudas, pero siempre las hemos resuelto y hemos hecho lo que hemos considerado siempre lo mejor para los tudelanos y para toda la Ribera. Y en ese sentido, yo tengo la sensación de que siempre se puede hacer más, pero lo que hemos hecho es lo que queríamos hacer. Y yo creo que eso es importante para nosotros. Pues nos agrada y mucho. Además, curiosamente, el parlamentario desde Cintruénigo también nos enviaba este audio, Javier García. Desde el Partido Popular de Navarra queremos felicitar a todos los oyentes de Es Radio y desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2017. Agradecer, como no, la oportunidad que nos da Es Radio para, como digo, felicitar a todos sus oyentes. La Navidad que está aquí y nosotros encantados de compartirlo con todos los que se acercan. Todavía hay posibilidad de llevaros alguno de los regalos, así que si les apetece, pues que todavía tienen tiempo, ¿no, Juan Antonio? Por supuesto, nos quedan cerca 6 regalos para el siguiente bloque. Hemos regalado ya 12. Tenemos que dar 6, que serían hasta los 17, y el último entran en la ruleta todos, que es esa noche en el Hotel Mirador de Moncayo, 4 estrellas. Así que ya directamente preparándonos, tomando temperatura para el sorteo de 6. Tenemos llamada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenos días. ¿Cómo te llamas? Maribí Marco. ¿Desde dónde nos llamas, Maribí? De Tudela. De Tudela. ¿Qué emisora estás escuchando? ¿Sonora FM, Radio Tudela? Radio Tudela. Muy bien, pues Juan Antonio, ¿qué le tienes que decir? Pues número 33, ¿eh? Vamos ya por el número 33, así que Maribí, atenta, porque en breve vamos a hacer el tercer bloque de premios y luego quedará el definitivo con ese gran premio final para todos. Gracias, Maribí, por llamar. Hola, Maribí. Felices fiestas. Hola, Yolanda. Aquí seguro que eres fan de Yolanda Serrano, ¿eh, Maribí? Hombre, muchísimo. Muy bien, muy bien. Pues nada, ahora ya la vamos a saludar. Gracias, Maribí, por habernos llamado. De acuerdo, buenos días. Adiós. Los oyentes pueden llamar al 948-84-8820 y tener más opciones de regalo y también más felicitaciones que nos llegan hasta los estudios de Radio Tudela. Feliz Navidad y próspero 2017. Os deseamos todo el equipo de Viceversa. Gracias, Mar, por mandarnos la felicitación navideña, al igual que nos las están enviando más comerciantes tudelanos. El equipo de Folder os desea a todos los clientes unas dulces fiestas navideñas y que el año 2017 llegue cargadito de felicidad para que la compartáis con todos los comerciantes de La Ribera. Muy bien, Macu, fantástico también ese audio que nos han enviado, más audios que tenemos. Desde Confecciones Juan Cruz os queremos desear una feliz Navidad y un próspero año 2017. Qué comercio tenemos en Tudela, ¿eh? Qué servicio, tanto en Tudela como de todo en La Ribera, pues al final personas que levantan la persiana todos los días para ofrecer el mejor servicio. Desde Mar os deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en 2017. Claro que sí. Los oyentes también deseando algo. Hola, ¿quién tenemos ahí? Hola, Jesús Ángel Salcedo. Jesús Ángel Salcedo, nos llamas desde Tudela. ¿Y qué emisora estás escuchando, Jesús Ángel? Radio Tudela. Muy bien, pues Juan Antonio te va a decir el número. Muy bien, el número 34. El número... ¿Vale? Jesús Ángel Salcedo, 34, sí, sí. ¿Vale? Vale, perfecto. Venga, un saludo. Gracias, un saludo. Más oyentes, ¿quién hay ahí? Saludos. Hola, buenas. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Tudela. ¿Cómo te llamas? José Ángel Rubio. José Ángel Rubio, ¿qué emisora estás escuchando? Radio Tudela. Muy bien, pues Juan Antonio tiene algo que decirte. 35, el vamos número a ver. 35, ¿estupendo? Venga, hasta luego. Venga, a ver si tienes suerte y los oyentes que pueden seguir llamando y nosotros pues que nos acercamos a la última de las mesas. Antes de dar paso a la siguiente mesa, despedimos a José Suárez, que nos ha acompañado también, empresario, autónomo, además de político, además de que tiene una familia, en fin, días de 24 o de 25 horas. Sí, gracias. Se quedan cortas las 24 horas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por contar, vamos, y darnos esta oportunidad de hablar, de expresarnos y de contar las cosas que pasan en Tudela y en el Ayuntamiento de Tudela. Mis mejores deseos para esta para la noche de mañana, para la Navidad, y que todo el mundo pues lo disfrute en familia, que yo creo que es la mejor forma de hacerlo. Gracias, José. José Suárez, que se ha acercado también aquí a este especial, y nosotros encantados de contar con esta compañía. Le ve la mano gitana, dime si el año que viene tendremos más de lo mismo. Aquí nos dice Marcos también que le ha tocado a su hija, Leire Malón, que llevaba el 7. Que paséis buenas fiestas desde el Parque Comercial La Barrena. Pues gracias, Marco, por estar escuchándonos. Se acerca el turno de Objetivo La Ribera, se acerca el turno de Tertulianos, que nos ha tocado enfrentarnos a lo que venga y a descubrir la verdad, porque ese es nuestro objetivo. Yolanda Serrano, gracias por estar con nosotros un año más, ¿eh? Gracias a vosotros, es un placer. Ana García, lo mismo también. Estaba con nosotros, empezaba la tertulia, pero claro, se hizo presidente de AER y ya hubo que poner un cierto rigor. Chomín Sánchez, presidente de AER, gracias. Hola, buenos días. En fin, ¿cómo ha cambiado la vida de ser presidente a no serlo? ¿Cambia mucho? No, nada, para nada. Es un poco más de ocupación y ya está, nada más. Y en este momento, ¿cómo crees tú que hay que enfocar este próximo año? Pues con mucha ilusión. Hay que tener mucha ilusión para afrontar los retos que nos presentan, que no son pocos. Un año en el que hemos podido hablar del canal, de la educación, del euskera, del proyecto Horizon, del ataque a las iglesias de Fontellas y Rivaforada, de economía, de hacienda. Ana, ¿qué valoración haces de este año que se va y de este que va a venir? Pues que quedan muchas cosas por hacer en Tudela, que muchas de las cosas que has nombrado las hemos tomado un poco como que han salido mal, por ejemplo el proyecto Horizon, y que queda pues eso, muchas cosas por hacer, que de momento no estamos un poco paralizados, digamos, en la Ribera. Y hay que moverla. Bueno, pues antes de dar paso al siguiente invitado, que también de Objetivo La Ribera, Gonzalo Acar, gracias por habernos acompañado, de verdad. Gracias a vosotros. A ver si ahora que se acercan esas fechas míticas en las que todo el mundo hace buenos propósitos, hace planes, sobre todo hacer deporte, con la ayuda de Bobby Lodón conseguimos que lo hagan de verdad. Y no va a decir nada del golf. No voy a decir nada del golf más que felicitar a Carlota Ciganda y a todas esas deportistas y deportistas que practican golf, que les ha ido un año fantásticamente bien. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Hoy es un día especial y ustedes lo hacen mucho más. Sus llamadas todavía son aceptadas en el 948-84-8820. Nos queda todavía de recibir a Conex de Banjo, ese grupo que está encantando a todos los que se acercan a escucharles. Y nosotros queremos saber también las sensaciones que se tienen y lo queríamos compartir. Yolanda Serrano, ¿con qué te quedas de este año que se abandona ya? Pues de los temas que hemos tratado aquí, con ninguno, porque no hemos hecho más que ruido. Nosotros decimos, denunciamos, criticamos, pero la verdad que la sensación que queda es que de poco sirve, ¿no? Bueno, de cualquier manera, si llega a debate, si llega a que la gente se replantee las cosas, a que podamos hablar del tema, pues ya no es poco, ¿no? Ya no es poco lo que hemos conseguido. Pero en cuanto a acciones, pues poco. Ahora, ¿con qué me quedo? Pues con que tenemos salud y, gracias a Dios, creo que es lo más importante. A partir de aquí ya, pues todo lo demás se puede solucionar. Acciones es lo que está pidiendo Yolanda Serrano y quién sabe el 2017 que nos traerá. ¿Tenemos más llamadas? ¿Quién hay ahí? ¿Teníamos a alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Pilar. Pilar, ¿y qué nos querías decir, Pilar? ¿Cómo te apellidas? Igea. Pilar Igea, ¿desde dónde nos llamas y desde qué emisora? Desde Tudela. ¿Y qué emisora estás escuchando? Radio Tudela. Muy bien. Juan Antonio, ¿qué le tienes que decir? El número 36 para el sorteo, ¿eh, Pilar? ¿Vale? Y feliz Navidad, ¿eh? Gracias por escucharnos también, que nos esté escuchando, nos hace mucha ilusión, más oyentes que nos estén escuchando, ya saben que todavía pueden participar. Se acercaba también Ángel Guillén, tertuliano de Objetivo La Ribera, que le queríamos decir, Yolanda Serrano decía que hemos hecho mucho ruido, pero que pocas nueces, ¿no, Yolanda? Eso te he entendido, ¿no? Eso es. Ángel, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con el jamón de este año. Te quiero felicitar expresamente de todos los oyentes y decirles que este año el jamón está mucho más rico que los años anteriores. No, pues es el mismo, es de Embutido San Antón, lo hemos adquirido en Eroski, pero la verdad es que está muy bien cortado también, ¿eh? Está muy bien cortado, que eso se nota. Pues el motivo que sea, pero está mucho más rico. Y entonces es un tema de felicitar, porque eso quiere decir que esta emisora mejora año a año. Y por supuesto su director y su jefe, que eres tú. Pues gracias por lo que nos toca, pero al final, como antes lo decía el alcalde de Fontellas, ¿no?, que es muy difícil hacer algo de forma individual. Chomín Sánchez, ¿qué opinas al respecto? Pues que tiene razón. Es difícil, ¿no? Y además es que si encima estás sometido a la opinión pública, pues todavía más, ¿no? Porque gustarás a uno y defraudarás a otros. Eso es el ABC de la vida, ¿no? Las palabras de Chomín Sánchez, presidente de AER, que en muchas ocasiones pues nos ha tocado combatir, ¿no?, las noticias que nos llegan. Somos conscientes de la importancia que podemos llegar a ser, os lo he escuchado a todos, tanto a Ana García como a Ángel Guillén como a Yolanda, pero son situaciones en las que creemos que tenemos que ir a la acción. Yo me estoy quedando con ese dato y no sé hacia dónde puede ir, pero Chomín, ¿crees que en muchas ocasiones, hasta que no se hace ese ruido, hasta que no se llega a esa acción, no te toman en cuenta? Hombre, la persistencia en los objetivos es fundamental, porque si no te haces eco de esas reivindicaciones, evidentemente vas a pasar totalmente desapercibido. Hay que estar constantemente dando toques de atención, porque es la única forma de que tú puedas sensibilizar al que te está escuchando. O sea, este tipo de reivindicaciones hay que insistir, pero además es que con un razonamiento. Lo que no podemos estar haciendo desde La Ribera, que estamos haciendo mucho además, es mostrar un carácter de victimismo, porque el victimismo es como cuando apaleas a un perro. Si tú apaleas a un perro y el perro se acostumbra ya a los palos que le das, al final es que le da igual que le pegues más. Pues hay que tomar otra actitud, y la actitud es que además de proponer, lo que hay que es además proponer y convencer y justificar, y entonces eso unido a la perseverancia de lo que hay que hacer, pues a lo mejor obtienes objetivos, ¿no? Yolanda. Cuando la vía diplomática se acaba, ya no quedan recursos, pues hay que pasar a la acción. O sea, yo soy partidaria de eso. O sea, con el tema del laboratorio, ¿cuánto no hablamos a lo largo del 2015? ¿Cuándo se hace efectivo? Cuando la gente sale a la calle. Cuando había 4.000 riberos manifestados en Tudela, ¿qué pasó? Pues que el laboratorio se quedó. Con el autobús de la vida pasó y dende lienzo. Quitamos el autobús, la gente se manifiesta, se mueve, sale, reivindica, el autobús se queda. Pues con lo siguiente me temo que la vía diplomática yo creo que ya ha terminado, ya no hay más formas de decirlo, a no ser que pidan que lo hablemos en ruso, chino o no sé. Ángel Guillén. Pues que yo cuando me apalean, pues lo que me apetece es morder. Y entonces, más que convencer o esas cosas, ¿no? Es decir, si me apalean, pues muerdo. Y entonces, pues en La Ribera deberíamos morder. Pero el tema en La Ribera es que estamos desunidos. Nos tienen, ¿ves? Desune y vencerás, ¿no? Entonces siempre ha sido la misma estrategia. Antes era, ahora pues desde Objetivo a La Ribera, pues hay mayor concepción a nivel de que solo hay una ciudad, de que somos un colectivo, que tenemos que ir juntos. Pero ideológicamente y a nivel de objetivos nos tienen completamente divididos. Y si miras a nivel de qué objetivos, qué cuestiones tenemos que buscar... Y ahí trabajar todos juntos y morder, claro está. Ana García. Pero, mientras tanto... sí. Estoy de acuerdo también con que hay que protestar y yo a lo largo de este año, lo que estaba también diciendo Yolanda, es que al final el cambio en hacer una nueva forma de hacer política no es en lo que van a hacer los partidos, sino precisamente en lo que está haciendo la gente, que es que está protestando muchísimo más de lo que protestaba en otras ocasiones, y para mí un medio que lo está facilitando, por ejemplo, son las redes sociales. Aquí en Tudela hay muchas protestas, por ejemplo, últimamente con lo de la mancomunidad, y yo creo que en eso ha influido también... cómo la gente sale a la calle o se queja en las redes y no les queda más remedio a los políticos que recoger el mensaje de la gente, que es algo que no están ni concienciados, ni acostumbrados, ni tienen la intención de hacerlo, pero en el futuro va a ser eso lo que tienen que hacer. Teníamos dos llamadas, pero nos hemos liado ya con Objetivo La Ribera y ya nos hemos olvidado. Es lo que tiene. Pero es que al final contar con invitados de esta índole nos apetecía también, por lo menos, esa reflexión. Juan Antonio, los regalos van a venir en nada. Vamos a recordar un poquito. Lo único, saludar a mi hermano Chomín. Buenos días, Chomín. Porque qué sé yo, que sea mi hermano, tengo que decirle algo. Esto se lleva la sangre y menos. ¿No? ¿Quién era el que más se cocinaba de los dos? Déjate. Vamos a pasar a otro tema porque no nos da tiempo y esto tiene que ir rápido. Pasamos a los sorteos. Oye, pero eso que hable, que hable, que hable. ¿Por qué no puedo hablar? Chomín, por favor, por favor. Vea, canta en las 40 al hermano pequeño. No. Es el pequeño. Este ha venido ya a mantel puesto, ¿sabes? Y como ha venido a mantel puesto, pues es el niño pequeño y es el que. Se nota, ¿no? Se nota, hermano mayor. Es el hermano mayor. Bueno, pues muy bonito también para la familia Sánchez, ¿no? Que os volváis a encontrar en Navidades y compartir. No, porque sí. Al final sois una familia de cinco. ¿Cuántos hermanos sois? Cinco. Cinco hermanos. Que estas cosas. Yolanda, ¿tú tienes hermanos? ¿Cuántos? Yo soy sola, por desgracia. Fíjate. Ángel, ¿tú? Ángel. Dos somos. Dos hermanos. ¿Y Ana? Yo tengo dos hermanos. ¿Ves? Es que fíjate, una cena de cinco hermanos, eso tiene que ser la monda, pues, ¿no? Pues hombre, yo toco la guitarra, otro toca la flauta, otro toca la botella de anís, que le casca y venga al esto, y luego mi padre baila, pues fíjate tú qué pachanga tenemos ahí. ¿Y cómo baila? ¿Y cómo baila? ¿Cómo pues, triunfa? Pues que siga bailando. En fin, para este año los deseos. Yolanda Serrano. Bueno, pues yo, como he dicho antes, yo solo pido salud, que creo que es lo más importante, que todos podamos tenerla para luchar con fuerza, para trabajar con fuerza y para seguir adelante, oye, que no es lo de menos. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué somos capaces de conseguir este año. Ojalá el año que viene en esta fiesta estemos celebrando la gratuidad de la P15, por ejemplo. Fíjate, que no me pongo de pie ya, me pongo de pie. Pues tendremos que ponerlo como objetivo. Y tampoco es tan complicado, por lo menos, intentarlo. Ángel Guillén, para despedir. Pues no sé qué decir, pues que deseo felicidad a todo el mundo, sexo del bueno. No está mal, hombre. Para esto, y que hay muchas risas y muchas sonrisas. Ángel, nos tiene que llamar Ángel el día de Nochevieja en especial. Sí, Ángel, además. Porque vamos a hablar de Cocorico. ¿Os acordáis de Cocorico? Van a venir DJs de Cocorico, de Tutu, de Aladino, y ahí podéis llamar y expresaros, ¿eh? Y encima os podéis llevar regalos. Aquí no se han podido expresar, ¿o qué? No, digo, en la música. Aquí todo. En Sonora va a ser más informal. Más informal. Somos más informal. Más informal. Pero bueno, más informal. Pero eso será el viernes que viene. Ana García, para despedir esta conexión. Pues nada, como Yolanda, salud, trabajo y que encontremos nuevos proyectos y jaleos en los que meternos, porque si no, la vida no tiene. Exactamente. Oye, que menudo lo de la cláusula suelo, que está el tema muy revolucionado, ¿eh? Sí, bueno, yo es que todas mis demandas me negaba a que solamente la indemnización fuese del 13 y las ponía desde el principio, claro. No nos daban la razón, pero es que ahora estoy encantada porque van a tener que ceder. Pues nos agrada y muchísimo que se haya conseguido eso. Chomín Sánchez, por finalizar. Pues salud, felicidad y prosperidad. Esperanza de que esto vaya cambiando y que vayamos todos a mejor. Y que nos toque la lotería. Pero claro, habrá que comprar lotería también. Habrá que comprar alguna. Jesús Mar Arellano, ¿has preparado una poesía para el final? Sí, ¿no? No me has preparado nada. Pero todavía no hemos terminado. Ah, todavía no hemos terminado porque en nada vamos a tener a ConX de Banjo, que ya se van a sentar en nada. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Sorteos? ¿Hacemos sorteos? Si te parece, hacemos el último sorteo, el último bloque de 6 y luego después de... ¿Podemos meter a uno nuevo? Sí, siempre. ¿Quién hay ahí? Saludos cordiales. Estamos. Dime. Hola, buenos días. ¿Hola? ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Lola. Dime tu nombre. Oye, Lola Blanco. Dime. Os quería felicitar la Navidad y feliz año. Y sobre todo, muchas gracias de acordaros siempre de Jesús María Arellano. Un besico para él también. Muy bien, nos llama. Jesús Mari, ¿qué le quieres decir? A ver, acércate al micro. Bueno, pues que yo estoy siempre a gusto de hacer lo que hago, que lo he hecho toda mi vida y que mientras pueda, que seguiré haciéndolo. O sea que está clarísimo. Muy bien, Jesús Mari. Yo me alegro mucho de la gente que te apoya, ya lo sabes. No sé si me conocerás en la voz, pero ya te diré quién soy. Muy bien, pues hombre, nos vas a tener que decir quién eres, ¿no? Porque para entrar en el sorteo lo tienes que decir. Bueno, pues ya he dicho, Lola Blanco. Número 37 y me imagino nos escuchas a través de Radio Tudela. Sí, sí. Muy bien, pues Lola, gracias. ¿Ese número? Sí, el 37 para Lola Blanco y... ¿Y el 38 para...? Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Desde dónde nos Hola. Llamas? Desde Tudela. Uh-huh. Desde Tudela, ¿qué emisora escuchas? Es radio. Muy bien, ¿y tu nombre y apellidos? Gabriel Pérez. Gabriel Pérez. Juan Antonio, ¿qué le tienes que decir? Número 38, ¿eh? Y nada, Gabriel Pérez, el número 38. Decir que todas estas llamadas que hemos tenido, pues que la cosa está muy equilibrada, señores. Radio Tudela y Sonora FM ha estado equilibrada. No, antenotario, ¿eh? Antenotario. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Exactamente. Pero está muy equilibrado. Gracias a las dos últimas llamadas, vamos ya con esos sorteos y vamos a cerrar este especial con X de Banjo, que nos van a interpretar bonitas canciones. Está con nosotros también Ana Laura Álvarez, que ha estado en redacción. Ana Laura, ¿con qué te has encontrado en el cuarto de entrada? Pues con muchísima gente, con ganas de celebrar la Navidad, con un espíritu completamente de ánimo y de fuerzas renovadas para el año que viene. Así que muy contenta de estar aquí. Nosotros también lo estamos y antes de llegar al final, como estamos hablando, la actuación final de Con X de Banjo. Estamos en diciembre. Asador de Miguel quiere desearle un feliz fin de año. Asador de Miguel, menú del día, menús para grupos y servicios de carta. Encuentre calidad y precio. Reserva en el 948-824365. Fácil aparcamiento. Estamos en el Parque Comercial La Barrena. Asador de Miguel les desea feliz Navidad y próspero año 2017. La Navidad ha llegado a Confecciones Juan Cruz. Regálate moda de calidad y 100% española. Con descuentos especiales en prendas seleccionadas. Hasta 50 modelos por talla, de la 42 a la 60. Esta Navidad, tu regalo es en... Confecciones Juan Cruz, en Tudela. Bueno, pues vamos con el último bloque de sorteo. Vamos a sacar 6 y así que aprovechando a los de Objetivo de la Ribera, vamos a utilizarlos como notarios si os parece bien, ¿eh? Si os parece bien, vamos a ello. Entonces, Chomín, si quieres, vamos a sacar primero nombre, un papelito, el primero que saques. Con que me digas el número sobra. 31. El 31 que es para Mayalen Pérez. Y el premio, pues si sacas de la caja de los premios, Pedro, cambio de aceite, Tobajas Motor, ¿eh? Bueno, pues nada, seguimos. Sacamos otro de los premios, a ver, número, Ana. 36, que es Pilar Igea, y ahora vamos a sacar su correspondiente regalo, Yolanda, o quién la saca, han sacado ya. 4 pases para el Pintu. Pues seguimos con más regalos. Otro más. Vamos con Yolanda. El número 24 que corresponde a Manuel Benítez. Y el regalo correspondiente es 2 entradas para el termolúdico. Termolúdico. Y vamos por el cuarto ya. Vamos, Arellano. Vamos con. Dime el número. 22. Número 22. El número 22 que nos vamos con Mapi Salcedo y el premio que le corresponde. 2 entradas o cine. Muy bien. Vamos con otro más. El quinto, Yolanda, el 26. Que sería Mari Carmen Otano. Que sería entre un estuche de 3 botellas de vino de Malón de Chaide. Estuches de vinos. Y vamos con el sexto y último de este lote. Ana. 11. El número 11, que sería Marian Urtasun. Y vamos con su correspondiente premio, que sería también estuche de vino. Bueno, pues si hacemos un poco recopilación, hemos dado 17 regalos individuales, escuchamos a X de Banjo y finalmente regalaremos esa noche de hotel para dos personas, desayuno, alojamiento y cena. Muy bien, pues gracias, dejamos que se sienten a... Ah, que tenía aquí Jesús Mar Arellano. Adelante, por favor. Bueno, hemos tenido sorteo de muchísimos regalos y tenemos uno más. Oír a X de Banjo. Pues ellos nos acompañan en este final de programa. Mientras se va preparando también, pues felicitaciones navideñas que nos han llegado. En UPN Tudela tus ideas son las nuestras. Hazte oír, búscanos en las redes sociales, ilusiónate con nosotros. UPN Tudela te desea feliz Navidad. Conservas Moncayola. Prepara tus celebraciones y fiestas y sorprende con nuestros productos. Gran variedad de embutidos, jamones, licores, vinos, más de 200 variedades. Muchos productos a elegir con calidad y buenos precios. Hacemos regalos y lotes de Navidad por encargo a partir de 12 euros. Conservas Moncayola. Estamos en Carretera Nueva, kilómetro 81, Argueras. Horario mañana de 9 a 1 y tardes de 3 a 7. Sábados de 10 a 1. Teléfono 948-830057. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza del Cantábrico el kilo a 6,50 euros. Corderico lechal limpio sin cabeza ni asadura por cuartos o medios, 11,95 euros el kilo. Entrecot de ternera añojo el kilo a 10,95 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Prepara la Navidad en Hiperasia con un 20% de descuento en todos los productos navideños. Hiperasia, el mayor bazar de la Ribera, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y más de 15.000 referencias. Hiperasia les desea felices fiestas. Estamos en el Centro Comercial Eroski, Tudela. Feliz Navidad. En este especial Navidad queríamos saludar a este grupo que ya está aquí con nosotros, que se llama Con X de Banjo, y que le saludamos a los tres componentes de X de Banjo. Saludados quedáis. ¿Cómo está Alejo? ¿Cómo está Andoni? ¿Cómo está Juan Luis? Hola. Paul, muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Juan Luis, no, perdona. El nombre, perdón. Luis Asecas. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. El bolo que tenéis en el bar Dionisio en Cascante, ¿no? Esta noche. This night. Eso. A las 12. A las 12 de la noche actuáis. Eso es. Bueno, pues ¿y qué tenéis pensado para finalizar el especial de hoy? ¿Qué vamos a poder escuchar? Bueno, pues vamos a tocar primero un tema en acústico que se llama Luz, que está grabado y editado en nuestro primer EP, que se llama Con X de Banjo LP. Vamos a escuchar esa luz. Luz en la carretera, navega bajo el éxtasis de ayer, camino a una ciudad cualquiera. Ya nunca descanso, hace tiempo me he cansado de perder la tapa del piano. Me pillo los dedos, ya lo digo yo. Esta noche lo va a ser. Quieres salir corriendo y yo detrás de ti en el sentido contrario a donde gritaremos. Coge un poco de aire, lo tendremos hasta que acabe el baile. escuchen. Mi máquina se acelera. Ya nunca descanso. Hace tiempo me he cansado de perder. La tapa del piano me pilló los dedos. Ya lo dijo John. Si esta noche lo va a hacer. Comienza a salir corriendo y yo empezaré a mentir en el sentido contrario a donde gritaré. Te desean Radio Tudela 96.0 y Sonora FM Éxitos 97.7. Que tus deseos y proyectos se hagan realidad en el nuevo año. ¡Felices fiestas! Y Sonora FM 97.7 os desea felices fiestas y feliz año nuevo. Llegando al final de este especial, Juan Antonio, el sorteo, el gran sorteo, sí. ¿No? Esa noche de hotel. Que... Pues nada, si te parece, recordamos los números y los nombres brevemente de todos los que han sido premiados y sin duda alguna pues comentar de que todos forman parte del nuevo sorteo que se hace de ese hotel Mirador del Moncayo, 4 estrellas para 2 personas, alojamiento, desayuno y cena, que es un buen premio, ya lo creo que es un buen premio. Pero bueno, ¿qué hemos dado durante la mañana? Bueno, pues los premiados, atención, apuntar el número 1, Emilia Asase, con ese masaje en el complejo Iride. Luego el número 5, María Jesús Casamellán, con el 2 entradas para el termo lúdico. El número 8, Eric Aguado, 4 pases para el Pintu, para los niños. El número 9, Emma Salcedo, un corte de pelo para Leo Estilistas. El número 10, Esperanza Ojuel, 2 entradas para Ocine. El número 11, Marian Urtasun, estuche de vino de Malón de Chaide. El número 13, Fabiola Barbarín, 4 pases para el Pintu. El número 17, Laura Horta, 2 entradas para Ocine. El número 18, María Félix Salcedo, la revelación de 4 impresos del estudio F8 en PVC, cualquier fotografía que quiera hacerse en tamaño 37x50. Seguimos en el número 19, Daniela Íñigo, que tiene pues un estuche de vino de Malón de Chaire de tres botellas. El número 20, Gregorio Rupérez, con bueno, con esa cesta del Bazar Bye Bye de Ribaforada. Bazar Bye Bye en Ribaforada, muy bien. El número 22, Mapi Salcedo, con dos entradas para el cine. El número 24, Manuel Benítez, dos entradas para el termo lúdico. El número 26, Mari Carmen Otano, estuche de vinos, tres botellas de vino de Malón de Chaire. El número 28, Tobajas Motor, cambio de aceite. El número 31, también cambio de aceite de Tobajas. Y el número 36, Pilar Igea, cuatro pases para el Pintu. Así, en grosso modo, han entrado 38 llamadas, de las cuales 17 han tenido regalos. Muy bien. Y ya nos vamos con el regalo final, en el que todos están incluidos. Alejo, venga, vamos a ver quién se lleva esa noche de hotel. Hotel Mirador del Moncayo. Y el ganador o ganadora es el número... Madre mía, pues no sé si quedármelo porque... Bueno, la que se va a llevar el Hotel Mirador del Moncayo, noche, estancia de noche, desayuno y cena para dos personas, casi nada, hotel cuatro estrellas, es para el número 2, que es Estela García. Vaya regalito, vaya regalito. Estela García, ganadora del super regalo. Bueno, pues después de, nada, dentro de 6 minutitos que vamos a terminar, que llamen y ya les indicamos que se vayan acercando para recogerlo. Vamos a finalizar, tenemos dos canciones para terminar. Arellano, que quería leer otra poesía, que hoy se está soltando la melena de unas maneras. ¿Qué querías decir, Jesús Mari? ¿Qué poesía querías leer? Adelante, vamos allá, venga. ¿Qué poesía querías leer, Jesús Mari? Bueno, siempre que existe un principio, ha de tener su final. Y este programa os desea una feliz Navidad. Por eso es Radio Tudela. Todos los que en ella estamos deseamos lo mejor también para el próximo año. Así que desde aquí, todos los que hemos colaborado, todos nuestros invitados, todos los que hemos hecho que esto fuera por estos derroteros, pues de verdad os deseamos a todos lo mejor. Y nosotros, que vamos a llegar al final, teníamos también una canción de Armonía que ha estado por aquí también. Armonía, ¿dónde está? Jesús Carcavilla, que has estado por aquí. Querías felicitar la Navidad también, ¿no? Pues sí, felicitar a toda Rivera, a todos y a todas, y feliz año nuevo para todo el mundo. Gracias. Gracias, desde Armonía también, que ha estado por aquí. Escucharemos también alguna canción en Sonora FM en el especial del próximo 30, pero hoy lo despedimos con X de Banjo. ¿Y con qué canción? Adelante, amigos. Bueno, vamos a tocar un tema inédito que se llama London Eye. Cantamos a pasos agigantados y cogemos carrerilla para saltar. Algunos momentos flacos y a los que nos acostumbramos, no hay vara de cañón que nos derribe. Todo da vueltas y vueltas, y a qué te dedicas, a veces tipo del aire, pero nos sobra la magia en canciones para aguantar. Todo da vueltas y vueltas, y a veces la vida parece el London Eye. Falsas promesas, nos engaña la cultura popular. ¿De qué dirán? ¿De qué dirán? No es fácil la verdad, pero peor sería forzar la realidad. Tratar de acostumbrarse. Todo da vueltas y vueltas, y a qué te dedicas, a veces tipo de aire, pero nos sobra la magia en canciones para aguantar. la corriente empieza a arrastrar. Siempre hay amigos, vicios caros y algo en el pecho que no puedes controlar. Algo en el pecho que no puedes controlar. Todo da vueltas y vueltas y el que te digas a veces vivo del aire, pero no sobra la magia en canciones para aguantar. Bravísimo, con X de Banjo, como siempre, encantados de contar con esta presencia. Llegamos al final de este programa. FM 97.7, os desea felices fiestas y feliz año nuevo. Hoy van a estar en Cascante actuando en el Bar Dionisio en esta jornada de viernes 23 de diciembre. Pues desde Radio Tudela y Sonora FM, muy recomendado ese concierto. ¿A qué hora empezáis, Alejo? A las 12 de la noche vamos a estar ahí haciendo un poquito de lo que mejor sabemos hacer, que es rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Gracias, Andoni, gracias, Luis, gracias, Alejo, por haber venido un año más, ¿eh? Gracias a vosotros. Y para finalizar, pues qué mejor que con el equipo de Radio Tudela y Sonora FM, Juan Antonio Sánchez, Carolina Álvarez, Ana Laura Álvarez. Bueno, que el año que viene venga cargado de salud. Carolina, gracias por todo lo que has aportado a esta empresa, ¿eh? Y que estás aportando. Qué pelota eres, Paul. Ahora qué digo yo, ¿eh? Ahora qué digo yo. Pues aquí estoy despidiéndome de estos chicos guapos y que tan bien cantan, con tanto talento. Que muchísimas gracias por venir, chicos. Aquí estamos en los besos, que no sé si se escuchan, pero vienen muy bien. Saben muy buenos. Ana Laura, también has estado realizando entrevistas ahí en el salón, ¿no? Por sí, lo que hemos visto. Me vas a preguntar si había estado besando a estos chicos y también. ¿También? Pero aparte de eso... Está muy bien, muy bien. Que ha estado muy bien. Que sí, estaba hablando con todas las personalidades que estaban aquí en la radio, porque esto parecía, vamos, una entrada y salir de personalidades, de gente que quería saludarnos. El año que viene vamos a poner alfombra roja, fíjate tú. Venga, va. Vamos a poner una alfombra roja. Juan Antonio, vete preparando el pase de modelos. Es algo sí, nuevo, no sé qué pasará el día 30, pero... Vamos innovando, la verdad que yo tampoco sé lo que va a pasar el día 30. Puedo dar avance, pero sin duda alguna... lo que sí va a ser diferente, pero igual de intenso. Esperamos, como es la primera vez que lo hacemos desde Sonora, pues no lo sé. Pero... Bueno, ya se irá viendo. De todos modos, algo más para despedir esta especial, Carolina. Lo que sí que quiero es agradecer a todo el mundo que ha venido, a toda la gente que ha mandado audio, que me ha respondido. Bueno, es verdad que yo personalmente he estado haciendo esas gestiones, pues evidentemente la presidenta Usue Barcos, Ainhoa Aznárez, no hemos podido contactar con Coldo Martínez, que también nos había dado pasado su número para que le llamemos, pero bueno, esto ha sido una mañana caótica y también todos los políticos estaban reunidos, uh-huh. Pero tenemos que agradecer porque han pasado por aquí muchísima gente y ya, como digo, los audios de felices fiestas a todos y que ha sido muy entrañable, creo, el programa en general. La gente, bueno, ya vemos, casi 40 llamadas participando y esperamos haberles podido acompañar, que hayan disfrutado de esta mañana tanto como nosotros. Pues sí, la verdad es que totalmente de acuerdo, Ana Laura. La verdad es que ha sido una mañana intensa y de reencuentros con personas con las cuales trabajamos a diario, pero agrada mucho reencontrarse con una buena copa de champán, con un buen jamón y pasar una mañana tan agradable. Se agradece. Embutido San Antón, qué jamón tan extraordinario tiene. Lo adquiríamos en Supermercado Eroski y la verdad es que todo el mundo... le hemos dado un buen trabajo a Jesús Carcavilla, que ha estado... Es que... No ha parado de cortar jamón toda mañana. No hace voló. Entra solo. Juan Antonio, para despedir. Pues nada, encantado otro año más. Yo creo que, bueno, lo que se trataba también es de que todos los días, lógicamente, los que estamos aquí en producción de Radio Tudela, tanto locutores como redactores, bueno, somos la parte de la radio, pero hoy tenía que brillar el oyente, y el oyente pues ha entrado a través de sus llamadas, y en agradecimiento, pues esos 18 regalos que hemos distribuido en este día, y que Nochevieja será más todavía. Será el día 30, hasta entonces un placer, les esperamos el martes, que será cuando volvamos aquí con las pilas muy cargadas. Pasen una estupenda noche, gracias a todos, de verdad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y despedimos con una canción del grupo Armonía, Las Mañanitas, que va a sonar aquí, claro que sí. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias. Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Actualizamos a esta hora los últimos datos que nos llegan sobre el secuestro de un avión en Libia que ha sido desviado a Malta. La alerta es máxima cuando han transcurrido 4 días desde el atentado de Berlín, en el que murieron, como saben, 12 personas. ¿Cuál es la última hora de lo que está aconteciendo en Malta, Paloma Cuevas? De momento, al menos 25 personas han sido liberadas del total de 118 pasajeros secuestrados. El avión UNA-320 de Airbus de la línea Friquilla Airways ha abierto sus puertas a las 2:15 y han comenzado a salir las primeras personas. Según el diario independiente de Malta, el aeropuerto ha confirmado que se han establecido negociaciones con los dos supuestos secuestradores y esperan que en los próximos minutos permitan salir de la aeronave al resto de personas. Lo que se desconoce a esta hora son las peticiones de esos dos supuestos secuestradores. Recordamos que se trata de un vuelo interno libio que fue desviado a Malta, donde aterrizó alrededor de las 11:30 de la mañana. Gracias, Paloma. En nuestro país continúa el independentismo, avanza sin perder paso. Esta tarde está prevista una cumbre para lograr un pacto sobre el referéndum ilegal, el segundo que los independentistas pretenden llevar a cabo después de la consulta del 9N, consulta que va a llevar a juicio, lo hemos sabido hoy, a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. Hemos sabido concretamente que va a ser entre el 6 y el 10 de febrero. Ya saben que ni siquiera eso ha impedido el nuevo desafío, porque avanzan sin perder paso, como estamos comentando. Tampoco lo ha hecho la oferta de diálogo de la vicepresidenta del gobierno, Sáez de Santamaría, que tiene, como saben, despacho en la ciudad condal. Ni siquiera la nueva transferencia tampoco de dinero que Cristóbal Montoro ha aprobado para Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómica consigue amansar a los independentistas. Han sido 1.259 millones de euros en el último reparto, lo que convierte a esta región en la más beneficiosa.